Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos un viernes más, os habla Víctor, y esta noche vuelve un clásico de los arcades. Esta noche hablaremos de Pac-Man Museum Plus. Y en el debate, esperemos que esta vez sí, hablaremos de la creciente tendencia de los remakes. Analizaremos los motivos que hay detrás de la industria del videojuego. Pero como siempre, antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? Se te ve muy bien, Oscar, hoy. Tengo que decirlo. Últimamente se me ve bien en la cámara. De todo, Oscar, de todo. Has rejuvenecido, Oscar. No creo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, más o menos, sí. Estoy cansado, bueno, llevo toda la semana fuera de casa, pero bien. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy os traigo actualidad, pero de la buena, ¿eh? Traemos noticias fresquísimas, traemos cosas interesantes, porque ha habido, como sabéis, muchos eventos. Y además hoy vamos a hablar de una saga que me encanta, que es la saga Pac-Man, así que va a ser un programa completito. Y tenemos con nosotros también, hoy no viene Gaspar, hoy no está Gaspar, pero tenemos con nosotros al señor David. Muy buenas noches. Compañeros, pues nada, aquí estamos otro viernes más. Todo bien, David. Otro la vida viernes menos nuestra vida. ¿La vida bien? Sí, la vida bien. Cansado, pero vivo. Vivo otro día más para estar aquí. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje productivo y reunimos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a ir con la información de la semana en el mundo del videojuego, no sin antes, como siempre, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Pues sí, amigos, la encuesta de la semana pasada, porque la semana pasada empezó el E3 no E3, ¿vale? Es el E3 no E3 porque hubo E3 pero no hubo E3. Y el caso es que os preguntábamos por el año que viene, porque el año que viene, pues vuelve el E3 de verdad, ¿no? Y os preguntamos, ¿os gusta la idea? ¿Os gusta la idea de que vuelva el E3 en 2023? Y teníamos cuatro respuestas. La primera era no, prefiero eventos rápidos a conferencias tostón. La segunda era sí, me gusta el espectáculo. La tercera era una mezcla de ambos sistemas me parece lo ideal. Y la cuarta, el monocazoide está deseando volver de enviado especial a los Estados Unidos. Bueno, pues tenemos un empate con cero votos entre no, prefiero eventos rápidos a conferencias tostón, y el monocazoide está deseando volver de enviado especial a los Estados Unidos. En segundo lugar, con un 30% de los votos, tenemos una mezcla de ambos sistemas, me parece lo ideal. Y el ganador de la noche, con un 70% de los votos, podemos decir que ganador amplio es sí, me gusta el espectáculo, la gente quiere que vuelva el E3. Y yo os pregunto, con un titular, nada más, ¿os parece bien que vuelva el E3 el año que viene? ¿Os gusta la idea? Óscar. Sí, supongo. A ver, es que a mí me gustan los vídeos estos en los que enseñan los juegos y ya está, tío. Pero no seas cerizo, hombre. A ver, L3, Oscar. L3. Para ver en plan conferencias como aquellas tipo con la del Wii Music y el fulano aquel haciendo que tocaba y todo eso y... A ver, bueno, para ver eso no. Pero de eso hace mucho, de eso hace mucho. Sí, ya, pero es lo que me vino a la cabeza. O al ex CEO de Sony, ¿cómo se llamaba? Phil Harrison, tío. Bueno, no, tuvo muchos. El Tretton. Phil Harrison, Tretton. No. Jack Tretton. Sí, que nos tomaríamos unas cañas con él. Unas cañas con él, exactamente. Pero sí. Cuando se ponía a hablar no paraba el cabrón, macho. Pero era bonito que eso también. Pero era insufrible, tío. A ver, sabía hablar muy bien. Todos queríamos que eso no se produjera nunca más. Y ahora es al revés, ¿no? Yo prefiero que vídeos, tío. Directs de estos rápidos que enseñen todo el material ahí y ya está. Muy bien. Pues David, ¿tú qué? ¿Te parece buena idea? ¿Te parece bien que vuelva el E3 el año que viene? Yo diría un titular tipo el chiringuito: el hijo pródigo vuelve a nuestras casas. Y así debería ser. Efectivamente. Yo tengo recuerdos, no sé, bonitos de hace unos años, con la ilusión de ver las conferencias y el debate posterior, con momentos positivos, negativos, altibajos, y la verdad es que me da mucha añoranza. Puede que el sistema actual sea más pragmático, más directo, es cierto, pero yo echo de menos esos E3 clásicos de presentaciones y gente que no tiene nada que ver con la industria, que viene a soltar un rollazo, no sé, todo ese conjunto me gusta mucho. Y querría que volviese, ¿no? Y que la pandemia no haya sido su toque de muerte definitivo. Así que sí, debería volver. Víctor. Hombre, yo por supuesto quiero que vuelva porque es la auténtica Navidad veraniega de los videojuegos. Es decir, el E3 es la Navidad. Es cuando llegan las noticias, ilusión. Y sí, es verdad, ha pasado toda la historia, ¿no? Que siempre vamos con unas expectativas a las conferencias y tal. Y muy rara vez se han cumplido, pero en toda la historia de E3, ¿no? Pero esa magia, ilusión, esas noticias que salen después de las conferencias, que es, oh, no me han soltado esto, tal, o han presentado esto en el stand de Nintendo, pero no estaba en la conferencia, o en el stand de Sony nos han contado que no sé qué. Eso es la magia del E3. Es decir, cosas que están pasando y una semana de noticias que ya fuera de las conferencias están rulando todo el tiempo. Por lo tanto, sí, quiero que vuelva, porque para mí es ilusión eso. Pues mi opinión al respecto es que yo quiero que vuelva. Enfervorecidamente, porque un poco lo que dicen David y Víctor es la verdadera fiesta. O sea, ya incluso cuando es un E3 flojo, sigue siendo un E3, sigue siendo un evento en el que te paras a verlo, te hace cierta ilusión, ves al público, ves a la gente, ves la feria, los vídeos filtrados, las cosas, los rumores, todo eso a mí me encanta. Y es verdad lo que comentabais, que sí, nunca se cumplen las expectativas, pero es que las expectativas, habiendo o no viendo E3, siempre son muy altas, ¿no? Y además siempre suelen coincidir con quiero secuelas de cosas. Pero no valora la que en muchos E3 a lo mejor no hay secuelas, pero hay cosas nuevas, interesantes, ¿no? Entonces, yo quiero que vuelva. Definitivamente no quiero este sistema de lanzar directs. Sí, está bien y tal, y como añadido está bien, pero es muchísimo más frío y muchísimo más de comida rápida que el E3, que es un tema... Tiene cierta emoción detrás, ¿no? O sea, me gusta más cómo es el E3, vaya. Muy bien, pues vamos a preguntaros la encuesta de hoy, ¿vale? La encuesta de hoy os preguntamos por Final Fantasy VII Remake, que ha sido noticia esta semana, luego hablaremos de ello. Y os preguntamos, ¿saldrá la última parte de Final Fantasy VII Remake en PlayStation 5 o en PlayStation 6? Y tenemos 5 respuestas. La primera es, ¿le dará tiempo a PlayStation 5 para que salga? La segunda, ¿saldrá ya en PlayStation 3 como plataforma nativa? La tercera es, ¿saldrá en ambas? La cuarta es, no me importa, acabará en PC como casi todo. Y la quinta es, el mono cazoide lo jugará completo en Steam Deck 2. Eso es la pregunta y la semana que viene pues leeremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar, como siempre, en nuestro foro oficial de complejoanda.forores.org complejolandaf.forex.org. En el post de programa de hoy, ya sabéis que siempre queda abierta la encuesta para que podáis votar durante la semana. Y para hacerlo, pues tenéis que estar registrados en el foro, tenéis que loguearos y entrar en el post de programa de hoy. Ahí podéis votar sin ningún problema. Y para la gente que estáis en Discord, gente que estáis en el Discord oficial de Complejo Holanda, que ya sabéis que vamos a repasar los nicks a la vuelta de la pausa musical, pues simplemente os comento que el nick de hoy va a ser Pac, de Pac-Man, ¿vale? Entonces el prefijo Pac es el que utilizaremos para leer los nicks. Si queréis que lea vuestros nicks, os escribís Pac delante y leer esos nicks, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nos vamos con información, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Pues sí, vamos a empezar, bueno, hoy va a ser una estructura de noticias un poco diferente, ¿vale? A la habitual. Vamos a hablar de dos eventos de los que tuvieron lugar, bueno, tres eventos, uno de ellos está ligado, ¿vale? De los que tuvieron lugar esta última semana. Y no va a haber noticia del día, ¿vale? Porque es todo la noticia del día. Y tampoco va a haber noticias de los oyentes porque la que teníamos va relacionada con uno de los eventos, así que leeremos el comentario del oyente cuando saquemos esa noticia, ¿vale? Así lo hacemos un poquito más fluido y vamos al grano hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar primero del evento del Microsoft, el Xbox Showcase, que tuvo lugar el domingo pasado, ¿vale? Ese mismo día también tuvo lugar el evento de PC, que estuvo bastante bien, pero bueno, no nos vamos a extender tanto. Vamos a ir directamente a lo que tuvo más repercusión, por lo menos mediática, que fue el evento de Xbox. Y bueno, en este evento pues se presentaron un buen puñado de juegos que merece la pena reseñar. Bueno, empezaron con imágenes del Redfall, ¿vale? Que es el juego este que ya os digo, es una de las nuevas propuestas que se mostraron con un Real Engine 5 de Arkane Studios. Y bueno, pues mostraron un gameplay, ¿no? Un gameplay del juego, que la verdad es que tiene buena pinta. No sé hasta qué punto es algo atractivo para todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, creo que es un multiplayer. Pero bueno, este juego saldrá en 2023. Bueno, si queréis que nos detengamos en alguna cosa, me paráis cuando termine de hablar de un tema y nos paramos, ¿vale, chicos? Bueno, una de las sorpresas de la noche, que ya venía siendo rumoreado durante, bueno, yo creo que llevamos ya un año entero, que cada vez que había una conferencia o alguna cosa de alguna compañía first party, especialmente Nintendo, se decía que lo podían sacar y al final ha acabado aquí, ¿no? Que es el Hollow Knight Silk Song. Hollow Knight, que ya sabéis, esta es la segunda entrega del juego, que se basa en una especie de spin-off de uno de los personajes que salen en el juego original. Perdón, Jorge, perdón. Sí. Y voy a decir que Redfall va a tener una campaña. Ah, va a tener campaña también. Sí, bueno, sí. Es un juego, pues, a ver, es un juego cuyo potencial está en la cooperación multi. Pero sí, va a tener una campaña, si puede jugar de manera individual, vamos. Muy bien. Aparte, pues, en la presentación recalcaron eso bastantes sí. veces, ¿eh? Lo de solo o con gente. Muy bien, pues nos queda ese dato. Y seguimos con el Silksong porque, bueno, pues... lo que os comentaba, este juego que llevaba mucho tiempo desde que habían mostrado ese primer tráiler rumoreándose que sacarían, pues eso, lo sacarían pronto, que si iban a lanzar un vídeo nuevo y tal, y llevamos pues así bastante tiempo, no sé si ya han pasado varios años incluso, y que no teníamos noticias, ¿no? Pero ya tenemos noticia, y este lanzamiento pues va a estar en el Game Pass y en PC. Yo no sé si después se confirmó o no que saldrá en el resto, imagino que sí, ¿no? Porque este juego originalmente salió también en Nintendo Switch y tal, la anterior entrega. En la propia presentación no se dijo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que las presentaciones de las first party siempre te dicen que va a salir en su máquina, pero no en el resto. No sé si vosotros sabéis si va a salir en el resto, pero bueno, pues el caso es que Game Pass y PC seguro. Que sí, pero tampoco tengo una fuente oficial. creo que siempre ha sido un juego confirmado para varios sistemas, pero... Sí, o sea, yo creo que inicialmente sí que fue, porque además el primer trailer, creo recordar que fue en algo de Nintendo. Sí. O de Nintendo o de Sony, uno de los dos fue el primer trailer. Así que, bueno, entiendo que saldrá en todo, pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que va a ir al Game Pass, ¿no?, de salida. Y eso, pues, también es un valor extra. Siguiente tema. Este juego es un juego nuevo, ¿vale?, que se mostró y que la verdad es que fue bastante sorpresivo porque no se sabía nada de este desarrollo, que se llama High on Life. Y es un shooter en primera persona de los creadores de Rick and Morty, de la serie de televisión de Rick and Morty. Y os podéis imaginar, pues será un rollo cartoon animado y tal. No, no, es un juego en 3D que... si no recuerdo mal, se comentó que estaba hecho en un Unreal Engine 5. Y si no es un Unreal Engine 5, es un motor muy avanzado de los actuales, ¿eh?, porque el juego se ve pues prácticamente en Next Gen, o sea, es un juego que se ve muy bien, ¿no? Y entonces consiste en que tú eres una especie de... estás en un mundo alienígena raro, ¿vale? Y tus armas, tus pistolas, son bichos, o sea, tienen cara, ¿no?, y te dicen cosas cuando disparas. Y la verdad es que está bastante gracioso. Es un... bueno, pues dinámica de humor muy el rollo Rick and Morty, ¿vale?, de cosas muy raras y mundos imposibles y tal, pero tiene una factura muy tocha. Este juego es un juego de, pues yo os digo, de alto presupuesto y demás. Y la gran sorpresa es que este juego es para este año. Va a salir este año, en octubre concretamente, no se sabe el día exacto, y también se va a lanzar en Game Pass, ¿no? O sea, la verdad es que no sé si lo habéis visto, pero este juego apunta maneras, la verdad. Pues a mí este juego me llamó la atención y por su factura técnica, porque es un juego que se ve muy bien, pero aparte de eso, tiene una cosa chula. Es un juego de acción en primera persona, pero las armas son personajes y te hablan y demás. Es bastante, bastante simpático el concepto. Y va a ser humor así bastante bestia, rollo Rick and Morty. O sea que bueno, preparaos en esa línea. Pues sí, a mí me gustó bastante este juego. De lo que vi en el evento fue de las cosas que más me gustaron, la verdad. Y sobre todo por eso, por algo que sea nuevo, no sé, algo que no sea simplemente una secuela, que están bien, ¿no? Pero mola ver este tipo de propuestas de alto presupuesto nuevas, ¿no? Entonces, bueno, presentaron esto y luego hicieron el anuncio de que los juegos de Riot Games van a estar en el Game Pass, que esto fue uno de los anuncios más potentes, ¿no? Porque realmente es como, pues, la introducción de estos juegos al sistema, al entorno consolas, en gran medida y tal. Y bueno, pues, que ya os digo, van a estar tanto League of Legends como el Wild Rift, como Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y Valorant, todos estos juegos van a estar en el Game Pass y también los próximos juegos que lancen. Que entiendo que también el juego este de lucha que van a lanzar y todo esto, pues también, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que fue una noticia bastante potente. Bueno, seguimos con la nueva entrega de A Plague Tale, A Plague Tale Requiem, que si yo no recuerdo mal, este juego ya estaba anunciado. Y el caso es que, bueno, pues mostraron un gameplay bastante potente del juego. Ya sabéis que este juego, ya el original se veía muy bien y esta segunda parte pues no defrauda en ese sentido. Y pues comentaban que se podrá jugar en Game Pass este mismo año, pero no se sabe la fecha de lanzamiento exacta, o por lo menos la fuente que revisé. Porque yo este vídeo lo vi en directo, pero no me acuerdo de todas las fechas, ¿no? Pero la fuente que revisé no comenta fecha, solo que es este año, así que bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. El siguiente juego que mostraron... Oscar. Sí. Espera, que yo quería decir algo. Creo que la fecha es en torno a septiembre, una cosa así, finales de agosto, septiembre. No lo tengo muy claro, pero creo que era algo así. Y sobre el juego, bueno, yo tengo muchas ganas. El primero me gustó mucho. Es un juego que mola un montón. Es verdad que al final decae un poco en tema de historia y tal, pero es un juego muy bueno. Un juego de sigilo con una gran historia, una buena narrativa, así que yo lo jugaré seguro. Los gráficos son espectaculares, ¿eh? Sí, ya de la primera. Joder, el cómo se mueven las ratas es impresionante. Sí, sí, a mí es lo que más me impresionó del juego original y bueno, de esta segunda parte. Que por cierto, sale para todo, incluido la versión en la nube para Nintendo Switch. Así que lo tendremos hasta la sopa en el momento en el que salga. Estupendo. Muy bien, pues si no queréis comentar nada más, seguimos con más juegos. Y vamos a hablar de Forza, ¿vale? Porque han presentado el nuevo Forza Motorsport. No Forza Horizon, sino el Forza, digamos, de temática más realista, ¿no? Aunque ya sabéis que son juegos de carreras que están adaptados a consola en cuanto a manejo y tal, pues podemos decir que es el, entre comillas, simulador de Microsoft, ¿no? De juegos de coches. Y han mostrado una demo de gameplay del juego. Y os digo lo que... Bueno, la reacción que tuvimos cuando lo vimos en directo fue, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y tal. Pero en cuanto empezaron a mostrar detalles, ¿no? Y, bueno, se ve una especie de gameplay, mostraron un mapa de juego, un circuito, y iban mostrando, la cámara se iba haciendo un traveling, mostrando diferentes partes. Pues una parte te enseña el coche, luego se va al pit lane y te enseña lo que está pasando en el pit lane. Todo eso en tiempo real, ¿no? Mogollón de elementos animados a la vez y todo esto. Y llega un momento en que hace un detalle de los coches y ves que el reflejo es perfecto. Es ray tracing el reflejo. Y se nota muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo. Y el caso es que también mostraban pues el circuito, que tiene todo animado, el agua, los árboles están bien hechos porque utiliza fotogrametría para árboles y para rocas y para todo. Y el caso es que, bueno, pues a mí me pareció bastante impresionante. Pero es que al día siguiente... Yo le eché un ojo a una comparativa que subieron, ya fueron muy rápidos, ¿no? Le subieron una comparativa con el anterior juego de Forza, que ya se veía muy bien, era un juego bastante actual si lo veis hoy en día. Y la diferencia es abismal, ¿eh? Especialmente en el escenario y en el tema del trazado de rayos para los coches. O sea, me parece que debe ser de lo más top ahora mismo este juego de Forza Motorsport, ¿eh? Junto con el Forza Horizon, deben ser los juegos más top de coches a nivel visual, vaya. Y bueno, pues mostraron esto Jorge. Y comentaron que... Sí, ya termino, doy el dato y ya os dejo. Y comentaron que lo veremos en primavera de 2023, ¿vale? O sea, el año que viene, pues sale este videojuego. Y ahora sí, comenta si queréis. Óscar. Ay, me dejo impresionado, ¿eh? Cuando se ponen a mirar todos los detalles de cómo es el circuito y todos los coches y todo eso. Wow, me dejó flipado. Y el reflejo, el reflejo es acojonante. Yo eso no lo vi nunca en un juego de coches, que se refleje el coche de al lado. O sea, eso es una pasada. Sí, pero luego... En el tema de los daños también. Sí, eso tiene migado de los daños, porque... Bueno, luego hay otros detalles, ¿no? El tema del río y tal, que se está moviendo en tiempo real. Pero el tema de los daños es que... A ver, tradicionalmente se utilizan mallas de deformación para hacer los daños, ¿no? Pero las mallas de deformación pues tienen unas limitaciones, que es que no coincide exactamente lo que es la colisión con la que tú te das con lo que es el choque. Es un poco fake, ¿no? Se hace así un poquito de trampita y tal, porque es muy difícil calcular eso en tiempo real. Pero en este juego parece ser que los daños, las abolladuras de coche, sí que coinciden en tiempo real con las colisiones que tú te des. Exactamente, brutal. Donde te diste el punto y a la fuerza que te diste, te afecta la carrocería, ¿no? Y eso es un punto que ellos van a la vanguardia en este aspecto, ¿eh? De todos modos, tampoco creo que vayamos a poder destrozar muy bien el coche, ¿eh? Porque normalmente a ver, siempre existe, ¿no?, un poco ese rollo de que a las marcas no les gusta que su coche esté destrozado y tal, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Pues lo dicho, chicos, bastante impresionante este juego, ¿eh? Si no lo habéis visto, echadle un ojo al vídeo porque merece muchísimo la pena. Más cosas. Flight Simulator. Ya sabéis que, bueno, yo de este juego soy muy fan, ya hemos hablado de este juego aquí en Complejo Landa. Y Microsoft lleva bastante tiempo dándole soporte. O sea, es bastante encomiable el tema de que le sigan dando soporte al juego y que estén... Sobre todo porque es soporte gratuito, ¿vale? El DLC de Maverick, de la película de Top Gun, es gratuito. Todos los que tengan el juego se lo descargan gratis, ¿no? Y han anunciado un nuevo DLC, que es el 40 aniversario de la saga Flight Simulator. Y bueno, enseñaron un vídeo en el que te enseñan aviones de todos los tiempos. pero además incluyen la gran novedad de los helicópteros, porque hasta ahora había helicópteros, pero eran en su mayoría, o por no decir todos, si no recuerdo mal, eran creados por empresas terceras que, bueno, ya sabéis que este juego tiene herramienta abierta para que otras empresas creen aviones o aeropuertos o lo que sea y lo vendan, ¿no? Y había helicópteros, pero eran de empresas. Pero no había, digamos, el soporte oficial de Flight Simulator de helicópteros. Y esta expansión va a tener helicópteros, ¿no? Y otra de las grandes novedades es que va a tener el Pelican de Halo Infinite. Vale, vas a poder manejar un Pelican de Halo Infinite en condiciones realistas en el mundo de Flight Simulator. O sea, que tú puedes coger el Pelican e irte ahí al estadio de Riazor y aparcarlo dentro, si quieres. Lo cual me parece bastante impresionante, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo lo implementan y tal, pero es tremendo ese tema. Y lo que os digo, muy encomiable que le estén dando soporte a este nivel, a este juego, ¿no? Si no lo habéis probado y os gustan los simuladores, os lo recomiendo y lo hemos recomendado aquí en Complejo Holanda. Bueno, más cosillas. Mostraron un tráiler de Overwatch 2. Aquí vino, pues, bueno, vinieron cosas de Blizzard, obviamente, porque ahora Blizzard es de Activision, Blizzard es de Microsoft. Y mostraron, pues, este juego, que es uno de los juegos más esperados en cuanto al género multijugador y todo esto. Y, bueno, pues enseñaron un nuevo tráiler de gameplay y mostraron la fecha de lanzamiento, que es el 4 de octubre. 4 de octubre. Y bueno, pues nada, presentaron un personaje nuevo y demás, y la verdad es que estuvo bien para quien le guste este género. A ver, pues va a tener ahí esa, la noticia, esa continuación. La noticia fue relevante porque hacía muchísimo que no se hablaba nada de Overwatch y se creía que el proyecto, incluso había gente que decía que estaba cancelado o congelado ese proyecto. Sí. Y resulta que lo anuncian y además para el día 4 de octubre, pues la verdad es que fue un buen apunte, ¿no? Óscar. Ya que estás en el bloque de Blizzard, Jorge. Bueno, luego voy por orden, porque luego vienen otros juegos, pero vienen más adelante. Bueno, solo apuntar que el Game Pass no va a oler esos juegos. Los pero es que este juego, Overwatch 2, es free to play, Oscar. Sí, otra cosa que me sorprendió, la verdad. El primero no lo fue. A mí nada, ¿eh? Si quieres competir en el mercado actual de ese tipo de juegos, o eres free to play o te comes una mierda, ¿eh? Puede ser. Sí, porque ahora los más potentes del mercado son free to play, entonces es como que la gente espera eso, ¿no? Pero bueno, detalle importante es que los juegos de Blizzard como que van un poco por libre. Bueno. Bueno, es que aún oficialmente aún no es la compañía de Microsoft, Oscar. No, creo que de hecho hasta el año que viene, claro. Primavera o finales de invierno, creo que no se oficializa todo eso, en marzo, por ahí. Claro. Entonces, bueno, pues... Y aparte, también hay otro tema. Hay videojuegos, bueno, veremos luego, pero hay videojuegos que han sido previamente anunciados para todas las plataformas y hasta ahora, los juegos que sí que han sido anunciados para X plataformas, los compromisos en las compras se han mantenido. En las compras de empresas. O sea que tampoco me parece extraño. Vale, pues seguimos. Vamos con otro juego que es el Ara Story Untold. Que es una especie de, bueno, de rip-off de Civilization. O eso parece, ¿no? Va a ser el Civilization de Microsoft. Que de hecho tiene gente, ex-desarrolladores de la saga Civilization. Y bueno, pues han enseñado un primer tráiler del juego, ¿no? Primer tráiler del juego que, bueno, pues tampoco dice mucho. O sea, es un tráiler cinemático, ¿no? Luego enseñaron un vídeo de novedades de Elder Scrolls Online y Fallout 76, que son juegos que siguen teniendo soporte. Especialmente Elder Scrolls Online es un juego que funciona muy, muy bien y que le están dando, pues, actualizaciones continuas. Y Fallout 76, que, bueno, inicialmente salió bastante mal el juego, pero han ido arreglándolo y dándole soporte hasta el día de hoy, que sigue vigente, ¿no? Anunciaron un DLC de Forza Horizon 5 de Hot Wheels, que tiene una pinta brutal. Que bueno, ya repite fórmula, ¿no? Porque creo que en el 4, si no recuerdo mal, hubo DLC de Hot Wheels también. Entonces, bueno, pues repite fórmula porque se ve que la fórmula funciona. Después de esto metieron un tráiler del Ark 2, con Vin Diesel encima de un dinosaurio. Exactamente. Que eso fue el momento más what the fuck de toda la movida. Y luego vino un tráiler de Scorn. Scorn es uno de los juegos de no gran compañía, digamos, que fueron muy protagonistas en este E3 no E3, ¿no? Porque salió en varias conferencias, salió también en la de PC, y mostrando contenido diferente en cada uno de los sitios donde salió. Y bueno, pues ya sabéis, es este juego que es como un juego en primera persona de terror, que está en una atmósfera tipo H.R. Giger, es decir, tipo Alien, tipo, bueno, esa dirección de arte de H.R. Giger, que es bastante perturbadora. No, la palabra de este juego es perturbador. Es un juego que lo ves y es desagradable y asqueroso a la vista. Incluso el sonido es asqueroso y desagradable y te hace sentir mal, ¿no? Y bueno, precisamente eso es su mayor atractivo. Pues este juego va a salir el 21 de octubre. Juego que fue retrasado múltiples veces y que por fin tenemos una fecha que parece definitiva, ¿no? 21 de octubre de este año. Si me dices que ese juego está ambientado en una serie, una tal, de los ingenieros de Alien, te lo creo completamente. Vuela. Porque es putamente clavado, te lo juro. ¿No? Hombre, yo creo No, me refiero a la arquitectura de los escenarios. El escenario y tal, sí que se parece. No, el tema de los enemigos. Sí, joder, antes de que aparecieran los enemigos, yo sé, ¿qué juego de Alien es este? No, estaba totalmente desubicado. Y después aparece el primer bicho y digo yo, joder, ya sé. Pero tío, no me jodas, ¿eh? Inspiración total. Inspiración total en H.R. Giger. Si ves el arte que hizo ese tío, porque ese tío tiene mogollón de ilustraciones a lo largo de toda su carrera como ilustrador, joder, proviene todo de ahí. De hecho, Alien es un reflejo precisamente de su obra, ¿no? Pero fuera de este tema, quería decir que ese juego tiene para mí una cosa que es que me repugna muchísimo, ¿no? Porque se han visto pues imágenes después también en PC Gaming Show, se han visto cosas y tal, y son imágenes muy jodidas, de todo lo con lo que interactúas es orgánico, entonces como que se introduce en tu cuerpo, tú te introduces en... es muy asqueroso, ¿no? Y me resulta muy repugnante, pero al mismo tiempo me genera muchísima curiosidad, tengo que decirlo. No sé si te pasa a ti eso, David. Sí, es un juego original en lo artístico. Hubo un título que se lanzó hace un par de años que fue un fracaso estrepitoso, no recuerdo el nombre, tenía una ambientación así, rollo infernal, no recuerdo el nombre, igual me viene después. Y también Agony. Me recuerdo un... Agony. Sí, es posible que sea Agony. Y también me recuerda mucho a algunos tramos a Dante's Inferno. Dante's Inferno también tenía ese rollo orgánico, ese rollo de interacción con elementos pues, orgánicos, a la redundancia. Y también me recuerda ligeramente a este Scorn. No sé, me llama mucho la atención. Ya veremos después cómo es el gameplay, cómo es el desarrollo, porque igual es un poquillo plano de demás, pero a mí me llama mucho la atención. Para mí es una... Bueno, iba a hacer una compra segura, pero no, es un juego de Game Pass, así que ya lo tengo comprado, como quien dice. Pero sí, es una de esas cosillas que ha llegado así un poquillo a escondidas y que seguro que da que hablar. Que bueno, este juego lo que comentaron es que no... Ya lo comentaron, que la gente no se espere que sea un shooter, porque no es tanto shooter, sino es otra cosa, ¿no? Y yo imagino que será una aventura de terror narrativa y con otro tipo de mecánicas, ¿no? Diferentes a las del shooter, aunque también puedes disparar, porque tienes armas, pero ya sabéis. En fin, pues lo esperaremos, este juego, que ya os digo, ya tiene bastante tiempo el anuncio, lo que pasa es que ha ido poco a poco. Y vamos a hablar de otra novedad, que es el Flintlock. Es un juego, pues, de... podemos llamarlo Next Gen, de hecho este juego creo que utiliza el Unreal Engine 5 también. Y bueno, es un juego de acción de una tipa que va con un trabuco y un hacha, ¿vale? Va de eso el juego, vas con tu hacha y tu trabuco cargándote cosas, ¿no? Hay magias, es un mundo fantástico, no sé, pues es lo que podemos esperar de un juego en tercera persona. de alto presupuesto de acción, ¿no? O sea, es que realmente no os lo puedo definir de otra manera porque es eso. Pero os recomiendo que le echéis un ojo al tema este. El caso es que, bueno, este juego mostraron este primer gameplay para anunciarlo y saldrá a principios de 2023, tanto para Xbox como para PC, y también va a estar en el Game Pass de lanzamiento. Lo que no sé es si va a salir en otras plataformas este juego. No me quedó claro eso porque ya sabéis que en esta conferencia pues no se dice si sale en otras o no. Que yo sepa, creo que solo Xbox y PC, me parece. Uh-huh. Lo voy a consultar, bueno, pues, igualmente, pero bueno, mientras consulto... A ver. Mientras tanto, pues seguimos. Pues mira, parece que va a salir en todo. Va a salir en todo. Sí, incluso en PlayStation 4, ¿eh? Ah, pues ojo. Pues este juego se ve con gráficos Next Gen, ¿eh? Así que, bueno, imagino que escalará y tal para Play 4. Pero si lo veis el tráiler, veréis que es un juego que tiene una factura visual bastante actual. Quizá no es de lo más top de Next Gen. Hemos visto juegos que se ven mejor, pero se ve francamente bien, ¿eh? Bueno, pues continuamos con Minecraft, porque hay nueva entrega. Y se llama Minecraft Legends. Y es una especie de... Pues no sé cómo definirlo. Es que es un spin-off de la saga, ¿no? con historia y tal, y bueno, es que tienes que construir para sobrevivir, pero hay una campaña, ¿no? Realmente, y es un juego en tercera persona. Se ve como un poco desde arriba, y no sé si realmente puedes llegar a verlo en primera persona también. Es un Zelda de Minecraft, vale, ese es el resumen ideal. Es algo así, exacto. Mundo abierto, hay que construir para sobrevivir, pero hay una aventura y todo esto. Juego que seguramente funcionará de la hostia y que llegará pues en 2023, ¿vale? Otro juego que enseñaron es el Lightyear Frontier, que es un, bueno, pues un juego de un poco como No Man's Sky, pero vas en un mecha, ¿vale? Vamos a decir que es como No Man's Sky, pero un mecha. Llegas a un planeta y tienes que construir para sobrevivir. Hubo muchos juegos de construir para sobrevivir en este 3, ¿no? Y bueno, enseñaron una serie de juegos. Pues ya os digo, un poquito más pequeñitos, que bueno, no los vamos a decir todos, ¿vale? Pero me voy a parar en uno en concreto, que es, vamos a ver, lo tengo aquí, The Last Case of Benedict Fox de Zorro, ¿vale? No sé si os habéis fijado en este juego, es una especie de, yo diría que es como un Metroidvania, ¿vale? En 2,5D, o sea, gráficos 3D, pero en scroll lateral. Y que va de un tipo que entra en una especie de mansión, atraído pues por una llamada primigenia, ¿vale? Y está relacionado con los mitos de Cthulhu, ¿no? Y el tío va recibiendo poderes, pero es como que tiene que seguir las órdenes de Cthulhu, pero es una cosa bastante guapa. Visualmente es muy singular y bastante chulo, la verdad. Y ese de los juegos así pequeñitos que mostraron, creo que es el que más me ha llamado la atención. No sé si le echaste un ojo a ese juego, David. Estás muteado, David. A ver si lo recuperamos. Sí. No, iba a decir que cada vez que se menciona algún rollo de Lovecraft, mi sentido primigenio lo percibe. Y me llama mucho la atención. La verdad es que es un juego. Pues David, a seguir de la pista. O sea, te voy a contar algo. David. Dime. Sí. Tú que además ahora tienes un PC óptimo para jugar y demás. Hay un videojuego, salió en abril, muy por la puerta de atrás, que se llama Forgive Me Father. Ese videojuego es un Doom con dinámica cuzulesca, ¿vale? Y es sobradísimo. A ti te va a encantar, Doiz. Búscalo. Muy baratito, ¿eh? Está en Steam, entiendo, ¿no? Está en Steam y en Cuzul Games y en más sitios. Y es incluso barato. Búscalo en Game Pass, que a lo mejor está también, ¿eh? No sé, no estoy seguro, ¿eh? Pero compruébalo. Pero ese, yo estoy convencido, David, que ese juego te va a hacer... te va a gustar. Pues me lo amputo, sí, señor. Pues gracias por la recomendación, Víctor. Nada, pues muy, muy interesantes. La verdad es que interesante por la temática y porque en general a veces los Metroidvania es como que no sé, o son rollo futurista o son rollo así medieval fantástico, ¿no? Parece que no hay un término medio. Y este no, este es pues ambientación Lovecraftiana 100%. Y además se ve, aunque no te digan, oye, este juego, aunque no te digan nada del juego en sí, no te digan absolutamente nada de lo que va, ya lo ves tú a las primeras de cambio. Incluso diría que el protagonista tiene cierto perfil con Lovecraft, ¿no? Al menos su estructura facial, sí, y demás. Es verdad, es verdad. Pero bueno, hay que seguir la pista. A mí me interesa también, ¿eh? Es eso, y además no es el típico juego, o sea, no te esperas que la temática Lovecraft acabara en un Metroidvania, ¿no? No es lo habitual, lo cual está bastante guay para darle una vueltecilla al tema, ¿no? Para mí es uno de los juegos que tengo ahí en el punto de mira, ¿eh? Ahora mismo. Pues lo dicho, enseñaron más jueguecitos hasta que llegó el momento Obsidian con una nueva propuesta muy interesante llamada Pentiment. Y Pentiment es una especie de aventura en scroll horizontal, ¿vale? Con gráficos como si fueran dibujos medievales, en la que manejamos a una especie de... Bueno, es un ilustrador, es medio ilustrador, erudito, escriba, ¿vale? Que tiene que dedicarse a resolver crímenes. Crímenes, pues, en el Renacimiento, ¿vale? Recuerda mucho al Nombre de la Rosa, en cuanto a pues que el tío va por abadías y ve... pues el cadáver, y entonces lo tienen allí, le están haciendo la autopsia y tal, y tú vas a investigar. Y es una, pues eso, una aventura narrativa. Y los gráficos, como os digo, parecen ilustraciones medievales. Está bastante guay. Este juego es de Obsidian, así que, bueno, creo que se puede esperar un cierto nivel de calidad en la narrativa y la historia y tal. Y a mí, personalmente, me llama mucho. Me llama mucho. Es de lo que más me gustó de todo el E3. A mí es el juego que más me interesó de todo el no E3. ¿Por qué? Bueno, me llamó la atención en principio. A ver, al principio lo estábamos viendo el juego y tal. Se veía, sí, estética medieval y no sé qué, una aventura y tal. Hasta que pusieron el asesinato. Y ya pensé, Nombre de la Rosa y tal. Y me vine arriba. Pero luego cuando ponía Obsidian, digo, este juego va a ser muy bueno. Seguro, lo hace esta gente. O sea que es garantía de calidad. Y luego en el Showcase Extended dieron un par de detalles más sobre el juego. Parece ser que, bueno, efectivamente, árboles de decisiones súper brutales, con un mogollón de posibilidades y tal. Y que digamos que la trama está bastante repartida entre que nuestro protagonista es artista, que trabaja en una abadía, ilustrando libros en esa época, y tener que solventar ciertas cosas que van pasando. Personajes que además crecen, pasa el tiempo, no sé qué, me pareció bastante más complejo de lo que parecía de inicio. Y me llama la atención, la verdad. Pues bueno, enseñaron más juegos después de esto, pero llegó el momento Diablo 4, ¿vale? Y a mí me sorprendió ver el Diablo 4 aquí, más que nada porque el tráiler que mostraron era un tráiler con imágenes de gameplay, o sea, con el propio motor del juego, y no parecía el típico tráiler de un juego de Blizzard. O sea, no daba esa sensación, ¿no? Y sin embargo, pues efectivamente era Diablo 4, y a continuación mostraron un gameplay que es bastante impresionante. Hay que decir que el juego se ve cojonudo, que las dinámicas de juego recuerdan mucho, sobre todo en estética y tal, a los anteriores juegos de la saga antes del 3, ¿no? Y bueno, pues comentaron eso, pues detallitos, ¿no? Detallitos del videojuego, y que llegará en 2023. No se sabe la fecha exacta todavía, pero bueno, llegará en 2023. ¿Cómo que no te sonaba eso a Diablo, tío? Si la armadura del nigromante era Diablo, sí, pero vamos. Sí, Oscar, la armadura me sonaba, pero lo que no me sonaba es la manera, la forma narrativa que tenía, la elección de planos, el estilo narrativo. No me pegaba ni con cola con lo que suele ser Diablo o Blizzard en general. Por eso cuando ves al personaje, tío, ya tienes que decir Diablo 4. Ya, macho, pero hay un montón de copias y rip-offs de cosas por ahí, ¿sabes? Y pues que no me tenía el tono de un juego de Blizzard, ¿sabes? Y luego cuando enseñaron el logo sí que me alucinó. Artísticamente sí. Vuelve al estilo del 2. Por suerte. Sí, bueno, mejor, por suerte, ¿no? Sí, a mí me gusta más. Lo otro para World of Warcraft, Oscar. Puede ser. A ver, a mí en ese aspecto el Diablo 3 no me defraudó. Era un poco diferente o bastante, pero bueno, era un juego digamos, bonito de ver. Pero sí, me sorprendió que estéticamente volviera a la senda del 2, digamos, entre comillas, muy entre comillas, estilo más realista. A tope con este juego yo, ¿eh? ¿David? Desde luego. Estás muteado otra vez. Qué manía. Bueno, no, decía que me gustó mucho y me gustó más que por lo que vi, que está muy bien. Me gustó por lo que contaron del juego en sí, ¿no? Ese desarrollo tipo mundo abierto, ¿no? Es decir, un juego que no es tan hermético. Y además creo que con ciertas similitudes con Breath of the Wild. Ellos comentaron que hay mazmorras desperdigadas por el mapa, que son mazmorras opcionales, pero que el hecho de completarlas pues nos da ciertas ventajas, ¿no? Entonces, me gusta que Diablo pues mantenga un poco su esencia intacta, pero que también se abra, digamos, a mecánicas o a tendencias actuales, ¿no? Sin que ello repercuta en su jugabilidad. Así que para mí es una compra segura. Yo no soy especialmente fan de Diablo, ya lo sabéis, pero no sé, a mí me ha gustado mucho lo que he visto y creo que promete mucho este Diablo, desde luego. A mí lo que más me gusta es eso, Jorge, volver a estilo tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, parte de lo que tenía Diablo es que tenía ese factor repugnante también, ¿no? De cosas que sucedían o de... y oscuro, ¿no? Oscuro, un juego que no era... O sea, lo veías que era una estética más adulta. De otro se convirtió en una suerte de World of Warcraft extraño, ¿no? Y la verdad es que para mí perdía la esencia. Y lo que yo no creo que volvamos a ver es un Diablo que en modo normal supongo un reto pasárselo. Yo creo que este va a ser un paseo como fue Diablo 3 también. A ver, es que suena un poco estúpido repetirse con esto, pero un Diablo empieza cuando te acabas la historia, ¿no? Creo yo. Más que nada porque es ahí donde tienes el core del juego, de intentar reunir tu equipo más próximo a la perfección, a lo que dé el nivel máximo y infectarte de marrones o de amarillos, naranjas. No sé, yo supongo que pasará como con el 3, que al principio el juego será un poco más básico y poco a poco pues lo irán puliendo y llenando de contenido. Lo que más me entusiasma es que el Nigromante vuelve a la plantilla base, que para mí en el 3 eso fue una tremenda puñalada en el corazón. Y joder, el Nigromante es la base. Pues nada, confirmaros eso, que el juego, según comentó un poco al hilo de lo que decía David, pues es de mundo abierto, pero además te va a permitir ir a donde quieras desde el principio, no te va a poner cortapisas, ¿no? Es un poco al estilo de Breath of the Wild, en ese sentido. Bueno, pues seguimos. Bueno, hubo más juegos, ¿vale? No me voy a parar en algunos de los juegos porque tenemos poco tiempo y hay que avanzar porque hay otros eventos que contar. Pero el caso es que uno de los grandes anuncios fue que presentaron los Persona 3, 4 y 5 que llegarán a Xbox, pero no solo a Xbox, también a PC y también al resto de plataformas como, versiones... Por así decirlo, remasterizadas, ¿vale? No os esperéis que haya mejoras, no. Simplemente es que las van a adaptar pues a las resoluciones actuales y todo esto. Simplemente, ¿no? Hombre, la mejora importante, Jorge, es el idioma. Exacto, es lo que iba a comentar. Porque viene al hilo de una cosa que nos mandaba un oyente, que fue J. Cachi, que nos decía... decía, te comparto dos tweets. Que de ser 100% verdad, creo, sería la mejor noticia de la semana para mí. Y nos habla de que saldrán en español. Porque esto no se confirmó, obviamente, en el evento de Microsoft, sino que lo confirmó la propia distribuidora, pues después, ¿no? O sea, después la distribuidora en España dijo que, por cierto, que va a salir en español, ¿eh? Y es la primera vez que sale en español, como decía Oscar. Entonces, claro... eso es notición para todos aquellos que llevaban mucho tiempo esperando jugarlo en su idioma y que en su día no pudieron, ¿no? Y es una gran noticia para todos, ¿eh? Porque esta saga, pues no... A ver, tenía algunos títulos en PC y tal, pero digamos que no se estaba recopilando y dándole salida, ¿no? Para todo el mundo. Y una de las grandes novedades es que el propio Persona, el Persona 5, que fue un juego exclusivo de PlayStation, pues ahora también será multiplataforma, ¿no? La verdad es que es una muy buena noticia. Pero me falta Switch en el tema. Sí, yo bueno, yo no sé, no lo comprobé, no sé si saldrá o no, pero la verdad es que si no sale en Switch es un poco raro, ¿no? Porque que salga en todos lados y no en Switch. Y tener versión física de esto también. Si no, tiene menos gracia. Tiene todavía que confirmar unas cuantas cosas acerca de los Persona. Bueno, en cualquier caso es una cosa que se ha anunciado, pues ya os digo, hace nada. Entonces, pues imagino que veremos las noticias pronto porque el juego va a salir el 21 de octubre. Vale, 21 de octubre. Bueno, y después de esto vino algo bastante gordo que se venía rumoreando, pero no se sabía que iba a ser de esta forma, ¿no? Realmente es algo gordo, pero no han enseñado nada, que es que al parecer Hideo Kojima, el famoso creador de videojuegos y gurú de los videojuegos, pues va a hacer un videojuego exclusivo para Xbox, ¿no? Esto creó una controversia acojonante, ¿no? Que saliera diciendo pues que quería hacer un juego para... Simplemente salió él hablando en un vídeo de que iba a hacer su juego... Bueno, le dio un poco de hype, como suele hacer con todos los juegos que dicen, ¿no? Y es el juego que quiero hacer, el verdadero videojuego, todo esto lo voy a lanzar en Xbox. Muy bien. Y fue como el tanto que se quería apuntar Microsoft, pues para decir, oye, que tenemos a Hideo Kojima y nosotros también, ¿no? Pues fijaos cómo fue la controversia que tuvo que salir Kojima Productions a decir al día siguiente que también seguía manteniendo relación con Sony para otros proyectos. O sea, ¿en qué mundo vivimos que no puede pasar que un tipo diga, salga en vídeo a decir voy a hacer un juego exclusivo para esto? A ese punto hemos llegado de la, sinceramente, de la infantil guerra de consolas. Que es que tranquilos, amigos, que van a salir juegos en todos lados y que este tío va a seguir haciendo juegos en todos lados. Porque ahora es independiente y un día hace un juego con Xbox y otro día lo hace con Sony y otro día igual lo hace con Nintendo, ¿no? O sea, aprovecho esta noticia pues para comentar, joder, macho, tranquilos, que hay Kojima para todos. Lo más gracioso es que los que lo insultaban ahora lo han convertido en un dios y viceversa, ¿no? Y es, bueno, es muy cansino todo esto, amigos. Entonces, disfrutemos de los videojuegos, que la gente de Xbox y de PC disfrutad de que Kojima va a sacar un juego exclusivo para vosotros, los de Sony disfrutad también de que sacara también sus consiguientes juegos. Y todos contentos. David. Bueno, más allá de estas absurdas disputas, que efectivamente, como dice Jorge, pues son de niño pequeño. De niño pequeño o gente con, no sé, con pocas expectativas en la vida, sinceramente, ¿no? Yo creo que ya uno cuando tiene pelos en los cojones, pues debería pasar de estas mierdas. Y debería alegrarse, o por lo menos. Y si no te alegras, pues déjalo estar y ya está, ¿no? Pero convertir este en algo personal pues no tiene sentido. Pero más allá de eso, debo decir que aquí Microsoft se traicionó un poquito a sí misma, ¿eh? Teniendo en cuenta la tendencia de sus conferencias, me explico. Microsoft, su estrategia de principio fue mostrar cosas que más o menos tuviesen un marco de lanzamiento de un año aproximadamente, ¿no? Eso podía variar de un modo u otro, pero eran proyectos a corto plazo, ¿no? No era humo. Sin embargo, con Kojima, pues ya se vio un poquillo de humo. No lo veo mal, ¿vale? No lo veo mal. Creo que también hay que ilusionar a la gente y hay que darles, pues motivos para pensar en lo que pueda ser esto con Kojima, ¿no? No lo veo mal. Pero bueno, situación a sí mismo. A mí esto me hace gracia porque Kojima sale diciendo: hola, soy Hideo Kojima, soy un tío súper famoso y súper querido y voy a hacer un juego para vosotros, así que sed felices gracias a mí. Y bueno, a ver, está bien, pero es un poco, ya os digo, va un poco contracorriente respecto al resto de la conferencia. Por cierto, se ha rumoreado, no sé si es cierto, porque al final rumores, como ya sabéis, no se deben tomar en consideración, salvo confirmación oficial, y últimamente en los medios se da mucha credibilidad a los supuestos insiders, lo cual me preocupa mucho, pero en fin, ese es otro debate. Se comenta que podría ser un proyecto cancelado de Stadia y trasladado a Xbox, ¿vale? Stadia cuando estaba, digamos, en plena ebullición parecía que aquello iba a ser Sodoma y Gomorra videojuego y todos decían, ¡guau, esto iba a ser el futuro! Después de su hostión catastrófico, pues parece que muchos proyectos migraron a otro sistema, ¿no? Y podría ser el caso de este nuevo juego de Kojima, aunque, insisto, es un rumor. Exacto, hay que cogerlo como eso. Pero bueno, pero es muy probable, porque es probable. Fijaos, Jay Raymond también con el... Jay Raymond tenía un estudio también, que estaba trabajando para Stadia, ella, y tanto el proyecto como el estudio lo migraron para Sony. De hecho, Sony no sé si lo adquirió incluso, el estudio de Jay Raymond. Y lo adquirió, correcto. Pues básicamente, vinieron las rebajas de Stadia y vinieron las compañías a, como pirañas a llevárselo todo, ¿no? Y en el caso de la presentación de Microsoft, es cierto lo que dice David. Es cierto que se traicionan a sí mismos en el sentido de nosotros no estamos vendiendo humo, sino juegos tangibles y cosas que van a llegar dentro de poco tiempo. Pero yo creo que esto lo han metido como una declaración de intenciones de, veis, incluso podemos comprar esto. O sea, lo podemos comprar todo. Podemos comprar a Kojima también. Exactamente. Entonces es la típica declaración de intenciones de, píllate una Xbox porque vas a flipar. Va a haber todo lo que has visto, más el Game Pass, más Kojima, más... Es un poco eso, creo yo. También me parece que venía un poco al hilo de... En esta conferencia se mostró que Microsoft está poniendo cierto esfuerzo en intentar calar en Japón o con juegos de público japonés. Algunos de los títulos que presentaron pues intentaban ser pues como lo de los Persona, ¿no? Franquicia mítica y tal. Y esto vino justo después de lo de Persona, ¿no? Entonces a lo mejor también puede tener un poco que ver con ese anhelo que tiene Microsoft de eso. En cualquier caso, a mí me pareció... Pues como dice David, me pareció raro que fuera el único juego que no enseñaban, ¿no? Porque incluso esperaba que enseñaran algo. Pero comprendo por qué lo hicieron. No me parece mal, ¿no? No me parece mal porque si hacemos el balance completo, todo el resto fueron juegos. Y juegos que van a salir o este año o el que viene, ¿no? O sea que en ese sentido bien. Bueno, pues terminó esta parte. Y lo último que mostraron fue la joya de la corona de Microsoft, que es Starfield, juego de Bethesda, que ya estaba anunciado y que, bueno, por primera vez mostraron un gameplay, ¿no? Porque este juego se había enseñado imágenes sueltas, se había enseñado un teaser bastante, bueno, pues bastante poco sugerente y tal, y finalmente enseñaron de qué iba el juego. Y os lo voy a definir, luego abrimos ronda para que comentéis y tal, pero el juego recuerda mucho a No Man's Sky. O sea, es como una especie de mezcla entre No Man's Sky y Star Citizen, ¿vale? Lo que hay de Star Citizen hasta ahora. Porque, bueno, manejas a tu personaje en tercera persona, imagino que también en primera. Puedes montar en tu nave, puedes aterrizar en planetas. Hay recolección de recursos y puedes incluso construir cosas para sobrevivir. O también craftear tu propia nave, que eso es una buena mecánica, muy, muy chula. No queda claro si tú puedes entrar y salir del planeta de forma manual o tiene que ser automatizado. Y el caso es que, bueno, va a haber una trama y va a ser, imaginaos un No Man's Sky o imaginaos un Elder Scrolls, pero del espacio, ¿no? Y se comenta que va a haber 1000 planetas para explorar. Ojo, va a haber 1000 planetas, pero ya os digo yo que de esos 1000 planetas, 980 van a ser desiertos, ¿vale? Lo más probable, porque hacer un planeta completo es tela. Y bueno, a lo mejor simplemente es que no aterrizas en el planeta entero, sino en una región, ¿no? Porque da la impresión, como os digo, de que no vas a tener libertad de movimiento para entrar y salir, porque no lo han anunciado. Y si no lo han anunciado, es que es muy posible que esa feature no esté incluida, ¿no? A diferencia de lo que sí que pasa en No Man's Sky o en Star Citizen. Pero bueno, no se sabe todavía, ¿eh? Demos el beneficio de la duda. El caso es que la propuesta es potente, visualmente es muy atractivo y bueno, ya por último, mi opinión personal es que se parece tanto a No Man's Sky que me ha bajado un poquito las expectativas, sinceramente. Craftear para sobrevivir y tal me la baja un poquito, pero bueno, vamos, comentad vosotros y a ver cómo lo veis. David. Bueno, a mí me gustó bastante este Starfield, me gustó mucho sobre todo el combate, que lo vi muy muy dinámico y muy potente, no sé, con cierta reminiscencia incluso a Doom, ¿no? Así muy, muy tal, muy movimientos muy rápidos, así acción muy bien construida. Me esperaba algo mucho más pausado y me sorprendió el combate. Sobre el resto de mecánicas, Yo no sé si decir No Man's Sky. No Man's Sky, pues hombre, sí, no deja de ser similar por el simple hecho de llegar a un planeta y recoger pero material, es que, ¿no? Es que hoy en día es así, David. No Man's Sky. Sí, pero yo precisamente por eso, porque es que yo creo que eso a día de hoy está tan asentado que realmente ya no es ninguna novedad. Me refiero, tú te levantas una piedra y hay 50 millones de juegos que tienen esa mecánica de acaparar material y craftear cosas y sobrevivir, ¿no? Es decir, parece una coña, pero es que no es una coña, es así. Uh-huh. Por cierto, y bueno, en conclusión, sí, he visto similitudes, pero para mí son mecánicas previsibles, no me sorprende que las tenga, ¿no? Y creo que, como ya os digo, está de moda en esta industria ahora mismo y Starfield no iba a ser diferente. El tema de los planetas que comentabais, parece ser que eso que dijo Howard de los 1000 planetas, no sabemos si es una exageración, habrá que comprobarlo in situ en el juego, pero parece que utiliza un sistema, digamos, 50-50 entre un sistema procedural de generación de entornos y, digamos, un trabajo personalizado por parte de los diseñadores, ¿no? O por lo menos eso se ha dicho, en el sentido de que sí, hay un sistema procedural, pero también hay un trabajo para darle a esos planetas cierta personalidad, ¿vale? Que no parezcan pues meras copias o meras estructuras sin sentido que no aporten nada al jugador, ¿no? Entonces, parece que el esfuerzo es intentar que sea un universo muy rico, con muchos matices, y que efectivamente todo lo que veas en el horizonte pues sea susceptible de poder aterrizar en ello y disfrutarlo, ¿no? O inspeccionarlo. Pero bueno, esto son teorías, son palabras. Al final, la realidad pues será la que nos encontremos cuando se lance, ¿no? A mí me ha gustado, ya os digo, sobre todo el tema del combate, aunque os parezca una gilipollez, pero bueno, como todos los juegos de Bethesda y de esta temática, pues hasta que me metan ellos no podré decir. También Fallout 4 me pareció una cosa gloriosa y cuando lo pude jugar me dio puto asco, así que precaución. Pues sobre el tema de esa técnica que decía David, en realidad esa técnica, a ver, claro, evidentemente la gente no está metida en estos temas técnicos y tal, pero se utiliza en muchísimos juegos de generación de ese estilo. Salvo juegos que se generan automáticamente en tiempo real y tal, que los hay, que es la generación procedural y tal, hay muchos juegos que utilizan ese tipo de técnicas. Y entonces no me sorprende que diga que tiene en mí, pues vale, puede ser, perfectamente. O sea, hoy en día no es tan complejo eso como solía ser antes. A lo que iba, es a que a mi juego, a diferencia de lo que comenta Jorge, yo lo veo más como un Fallout del espacio. Es decir, es exactamente el clásico juego de Bethesda de siempre, lo que han hecho siempre toda la vida, pero le han metido mecánicas que provienen de los juegos del espacio, tipo No Man's Sky, tipo Star Citizen, tipo tal. Han integrado esos conceptos a su receta ya primigenia de Elder Scrolls. Y yo voy a decir que en este en concreto, me he borrado. Porque a mí lo de Fallout 4 me pareció tan mierda ese juego que y pagué 60 pavos en Steam, Oscar. 60 pavos de salida en Steam. Me pareció tan mierda el juego que dije, se acabó. No, nunca más, nunca más. Y me tiene pinta de que va a ser parecido. O sea, a lo mejor me acabo arrepintiendo y el juego es la hostia y tal. Pero yo con los juegos de Bethesda no puedo. De hace tiempo ya. Fue a gota que colmó el vaso. Oscar. A ver, para empezar, yo estoy de acuerdo contigo, esto es un Fallout y quizás, si me apuras, mezclado con el concepto de un Mass Effect y ya está. A mí a Mass Sky no se me parece en putamente nada. Bueno, visitas un montón de planetas y ya está. Pero lo has jugado, el Mass Sky, Oscar, porque sí, sí se parece mucho, las mecánicas son iguales. O sea, el concepto es el mismo, tío, lo que pasa es que visualmente es diferente, pero el concepto es el mismo. Pero Starfield es muchísimo, yo creo que es muchísimo más ambicioso que No Man's Sky, abarca muchas otras cosas más que no abarca No Man's Sky, y a mí me pareció un juego, yo es que yo ya me lo tengo apuntado, va a ser el típico juego de usar y gastar cientos de horas en él, porque tiene pinta de ser un juego inmenso. Y ojalá funcione muy bien y salga muy bien, porque yo le tengo muchas ganas. Lo que vi a mí me dejó súper impresionado, sobre todo lo que intenta abarcar Starfield, que me parece una sobrada. Y si cada sitio que pisemos está trabajado como debería, va a ser un juego colosal, seguro. Yo es que tengo las expectativas muy rebajadas, ¿eh? Porque ya he visto otros y ya más o menos sé lo que hay. Lo único que me imagino aquí es como un No Man's Sky con narrativa y decisiones. Decisiones no en el sentido de... Pues decisiones como los juegos de Bethesda. Y gremios y cosas así. Pero realmente la impresión que me da es... bueno, sí, menos factor de construcción, aunque lo tenga. Y más factor de exploración, pero... Es que creo que va a ser una cosa bastante... Más pequeña. O sea, no sé. Yo lo cojo con pinzas. Porque he visto lo que pasó con No Man's Sky, he visto lo que pasó con Star Citizen y ya no me cuela tanto ese tipo de juegos. Pero bueno, ya veremos, que ojalá me equivoque y sea un juego acojonante y que cada sitio que pise sea singular y todo eso, pero no lo creo, la verdad. También lo he visto en Elite Dangerous, o sea, no sé. Soy escéptico con este juego. Bueno, adelante, Jorge. Vale, pues vamos a continuar. Tenemos dos cosas más, ¿vale? Una de ellas no lo vamos a resumir entero, solo vamos a comentar un detalle, una pincelada, sobre el Showcase Extended de Microsoft, que tuvo lugar pues un par de días después. Enseñaron gameplays de todos estos juegos un poco más extendidos y explicaron un poco las novedades con sus desarrolladores. Pero al final de todo hubo una sorpresa, ¿vale? Y la sorpresa era... que mostraron una cinemática, la cinemática de inicio, concretamente de Stalker 2. Juego que ya sabéis que se ha retrasado, iba a salir este año, pero se retrasó por el tema de la guerra de Ucrania, porque sus desarrolladores son de Kiev. Y bueno, pues mostraron un vídeo en el que hablaban los desarrolladores de las dificultades que habían pasado con el tema de la guerra y, bueno, que la verdad es que su historia debe ser bastante jodida. Hay que comentarlo. No sé si llegarán a hacer algún documental al respecto o tal, pero daría para ello, porque desarrollar un juego de este calibre en esas circunstancias tan jodidas de vida es muy chungo, ¿no? Y bueno, comentaban detalles, ¿no? De algunos pasaron de desarrollador a soldado, ¿no? O sea, muy, muy terrible, chicos. Pero el caso es que, bueno, pues enseñaron este vídeo como aperitivo y comentando que este juego se va a retrasar a 2023. Pero que saldrá y que, bueno, y que ya están a pleno rendimiento para hacerlo, ¿no? Y enseñaron esta cinemática de inicio que a mí me gustó. Es verdad que se ve una escena de noche, ¿no? En el que un tipo va conduciendo, pues alarmado, ¿no? Por un evento que está pasando, un evento casi cataclísmico que tiene a su alrededor, y lleva a alguien en su camión, en su camioneta, que no sabemos quién es. Y bueno, pues es esa conducción por ese terreno hasta que pasa algo. Ahí lo dejo, ¿no? Porque realmente no se ve más. Pero ya solo eso ya te da una expectativa, ¿no? Ese vídeo. Y este es uno de los juegos más top de lo que vamos a ver próximamente. Bueno, Sí, comenta, Víctor. Yo quería comentar que una de las partes interesantes del juego es que se vuelve a la zona, y concretamente se vuelve a la zona del... Bueno, la zona de la central, ¿no? Si habéis jugado a Stalker 1, pues sabréis que hay allí, ¿no? Entonces, claro, hay algo que se está desmadrando mucho, y yo que me queda en claro es que llevan una especie de artefacto con ellos, que no nos explican su utilidad ni nada de eso, simplemente lo llevan ahí, en el camión. Yo tengo mis teorías ya, pero sería spoiler hablar de eso. Pero bueno, simplemente para que os que hayáis jugado a Stalker, pues os quedéis, si veis el trailer otra vez, os quedéis con los pequeños detalles a ver qué rescatáis de ahí. Muy bien, pues si no queréis comentar nada más sobre este tema, vamos con el último bloque, que es un evento, un pequeño evento muy pequeñito, que tuvo lugar ayer. Evento de Square Enix, evento en el que se habló del 25 aniversario de Final Fantasy VII. Bueno, pues hubo rumores todo el día, ¿no? Alguno acertó. Y finalmente, pues, se desveló una serie de anuncios relacionados con este juego. El primero, Final Fantasy VII Remake, por fin llega a Steam. Y además han comentado, que esto fue bastante interesante, que tendrá versión, bueno, que ya la tiene, porque ha salido hoy. O sea, fue, por cierto, ya va a estar disponible ya el juego, ¿no? y eso la gente se quedó con el culo torcido, va a estar optimizado para Steam Deck. E incluso enseñaron la Steam Deck ahí, ¿no? Diciendo, mira, va en Steam Deck, puedes jugarlo en portátil, lo cual me pareció un auténtico puntazo. Yo ya jugar este juego. Sí, lo estuvimos viendo hace un rato y, joder, el rendimiento es brutal. ¿Lo habéis comprado? Víctor se lo compró, sí, sí. ¿Te has dejado 60 pavos en él? No, en verdad no. En verdad no. Me lo... 56 o por ahí. No. 52, ¿no? Algo así. No, no, pero no lo compré. Para lo del el canal de Twitch me lo cedió Square Enix. Ah. Para probar. El caso es que fueron muy perrunos, ¿sabéis? En Square Enix, porque lanzaron el juego. El juego pone que vale 80 pavos, que es el precio al que ahora Square Enix quiere vender sus juegos. Pero el lanzamiento en Steam no fueron 80 pavos, fueron 53 o por ahí. No, como 56, diciendo, 55 ver, con y pico, algo así. Que es el precio al que salen los AAA actualmente en Steam, ¿no? Entonces, 50-60 euros es el precio estándar de los AAA. Como diciéndote, oye, que es, te lo ponemos a precio normal, ¿no? De PC. Eso sí, dentro de un mes, menos de un mes, pasa al precio tocho. Entonces han creado una sensación de urgencia en la gente, que es, me lo tengo que comprar ya, porque si no me lo compro luego va a valer 80 pavos. Que es una cosa que me está pasando a mí. Me estoy valorando si comprarlo o no por esa razón, ¿no? Porque luego igual tardo un huevo en haber una oferta con este juego. Y hicieron esa jugada porque saben que si lo sacan a 80 euros en Steam de salida, pues sí, habrá gente que caiga porque le apetece mucho, pero ni de coña la mayoría lo pilla, ¿no? Pero hay un tema de esto. Oferta de 50 y pico euros con 70 y algo, ¿vale? Yo lo primero que he ido es a revisar si la misma oferta está en Epic Games Store. Y no, en Epic Games Store, 80 pavos. A ver si lo pagas entero. O sea que, de alguna forma, Square Enix está invitando a toda la gente que no se haya comprado el juego aún a pillarlo en Steam. Pasad de Epic Games. O sea, me ha parecido curioso, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, esta versión del juego introduce el Intergrade, que es el DLC de Yuffie. Y aparte de eso, las personas que tuvieran la versión de Epic Games Store tienen una actualización gratuita con el DLC. Se les añade gratuitamente. Vale, no tienen que pagar. Que por cierto, dejan tirados a la inmensa mayoría de los usuarios del remake de Final Fantasy VII. Porque ese juego donde más ha vendido es en PlayStation 4. Ah, bueno, lo dices por lo de después. No hemos llegado ahí. No hemos llegado. Vamos paso a paso. Bueno, hubo un bloque muy breve de enseñar merchandising de Final Fantasy, que siempre me hace gracia estos bloques de enseñar merchandising porque sí, te lo ponen para todo el mundo, pero a veces ese merchandising no es accesible o no sabes dónde lo puedes comprar ni nada de eso, ¿no? Entonces es como, pues vale, un despertador de Final Fantasy, pero igual nunca lo veo en mi vida, ¿no? Bueno, enseñaron temas sobre los juegos de móvil. El de First Soldier, que es este Battle Royale extraño para móvil de Final Fantasy. Y el Ever Crisis, que es el juego que es una especie de remake de Final Fantasy VII, bastante más similar al juego original, pero que es de móvil el juego, ¿no? O sea, no sé cómo lo van a monetizar exactamente, gacha. Pero el caso es que es la campaña. Y pues ya ves. Y incluso tiene combate por turnos, o lo que parece un combate por turnos, ¿no? Sí, sí. Bastante curioso. Y los gráficos me llamaron mucho la atención porque son muy similares a los gráficos originales del juego, pero remodelados, rehechos, para hacerlos más bonitos, ¿no? Y aprovechar ese estilo de caricaturesco. Pero tiene un tema. El estilo caricaturesco, que por cierto está súper genial en el mundo externo, y que además recrean los tiros de cámara del juego original, de Final Fantasy original de PlayStation... Sí. Luego en los combates te ponen gráficos ultra realistas en plan Final Fantasy VII Remake. Y queda un poco raro, es como no termina de encajar todo. Pero comprendo por qué lo hicieron, porque en el juego original hacía lo mismo, ¿no? Parecido. Y bueno, los gráficos que te ponía en combate era lo más realista que podía en esa época, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre la proporción de los personajes cuando están en el mundo externo, ¿no? Y cuando están en combate. Por eso lo digo, me parece que es una recreación de ese rollo, ¿no? En cualquier caso, estos juegos, pues nada, enseñaron nuevos gameplays y novedades y tal. Y después de esto vino la sorpresa. La sorpresa fue esta, que fue remake, podemos llamarlo remake, de hecho, de Final Fantasy VII Crisis Core, el juego de PSP. A mí esto me sorprendió. Es un rumor que salió en el día. En el día dijeron, van a presentar esto de noche. Y yo, sinceramente, era bastante escéptico porque digo, ¿a qué carajo viene ahora el este? O sea, no me lo esperaba. Y sí, aquí está. Va a ser un remake con gráficos rehechos, la verdad. Muy similares a los del... Si no es el mismo motor gráfico, es similar al del remake de Final Fantasy VII. Y dicen que le van a aplicar mejoras al gameplay. Veremos hasta qué punto llegan. No sé qué opináis de esto. A ver, yo sé que a mucha gente, no sé por qué, le gustó Crisis Core en su momento. Bueno, primero que sepáis que tenéis un gusto de mierda, porque el juego es infumable. Gráficamente sí, de hecho tiene muy poco que ver con el juego original de PSP, la verdad. Está hecho todo de... No sé si de cero, pero prácticamente sí. Yo creo que es un remake con todas las letras. Pues nada, pues mira, Crisis Core de vuelta. A ver, a mí lo de Crisis Core seguramente me lo pille. Porque no sé, sinceramente, a ver, es un juego que sí que es verdad. A mí me pasó como Oscar, me pareció terrible. Vamos a ver, el sistema de combate no me gusta que tenga ese factor de aleatoriedad, ¿vale? Y las misiones secundarias son ultra tediosas, la verdad. Y todo el juego está bien, salvo todo lo que tiene que ver con Genesis. Entonces yo en mi imaginación borro esa parte y el juego no está mal cuando lo borro, ¿sabes, Oscar? A ver, yo he dicho que es un juego de mierda, no he dicho que no lo vaya a comprar. O sea, por favor, por partes, ¿vale? El juego es una putísima mierda. Pero, bueno, es el recuerdo que tengo. Además, joder, yo me compré la PSP por ese juego. Mi PSP edición limitada con los stickers de detrás del juego. Plateada, preciosa. Y cuando me acabé el juego fue una decepción terrible. Pero es que es eso. Digamos que en el combate tienes una especie de ruleta y esa ruleta pues te indica, bueno, no te indica, tienes como los ultis y las invocaciones. Fue decepcionante que en todo el juego, unas, no sé, 20-30 horas que puede durar el Crisis Core, solo una vez me salió una invocación, solo una puta vez. Bueno, a mí me salieron bastantes más veces, Oscar. Y pues no sé, tuve mala suerte. Pero me dio tanto asco eso de no poder controlar todos esos aspectos de las peleas, de las batallas, que joder. Bueno, y luego lo del personaje este, Génesis, que, a ver, sinceramente, no había por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno. David. A ver. Creo que el tema de las invocaciones, es casi no te salieron, es porque seguramente no te hacía falta. El sistema era aleatorio, pero no era tan aleatorio. No sé si me explico. No sé. Dices de ir sobrado de nivel y todo eso. Sí, porque a mí me interesa. Sinceramente, David, no creo. Es que no sé. Es raro, tío. A mí me salieron y era relativamente normal que te saliesen según las circunstancias. Pero bueno, precisamente yo quería hablar de eso. Más allá del lógico cambio gráfico, eso ya cae de cajón. Y no debería sorprendernos, es un juego de PSP, cojones, deberían aprovechar para pulir ciertos temas jugables y darse cuenta de que algunas decisiones de diseño eran una cagada monumental. Y partir de ahí, o sea, esto es una oportunidad, primero, para dar oportunidad a gente, a la redundancia, de probar, digamos, esta precuela de Final Fantasy VII, ¿no? Las nuevas generaciones. Creo que es una muy buena idea. Y la segunda cuestión es pulir efectivamente cosas que no funcionaron del todo. Si consiguen pulir eso y darse cuenta de sus errores, pues seguramente salga algo genial de ahí. O algo, bueno, genial o mejor. De todos modos, yo con Square a veces, y teniendo más o menos reciente el Final Fantasy VII Remake, que era un juego con material secundario totalmente prescindible, me temo que al menos en esa faceta van a seguir cayendo otra vez. Así que bueno, solo nos queda que eliminen pues el tema este de aleatorio que no aporta absolutamente nada, la verdad. Bueno, pero bueno, es no una lo, buena noticia. No lo van a eliminar, ¿eh? Dice, en el trailer se puede ver esa parte en concreto. Pues entonces me parece terrible, terrible. Pero bueno. Bueno, a lo mejor lo rebalancean, puede ser, ¿no? Lo comprobaremos dentro de un tiempo cuando este juego se sepa un poco más, que sale este invierno. Y quería comentar que me he equivocado antes. He dicho que la versión de Epic recibió update con el DLC de Yuffie, pero la versión de Epic Games ya tenía ese DLC. La versión que salió, nos lo apuntaba Dapuno antes, la versión que salió en Epic fue la versión completa directamente. O sea que la única novedad de aquí es que salió en Steam, ¿vale? Seguimos, Jorge. Vale, pues... Un apunte. De hecho, la historia de Crisis Core ya no va a coincidir con la historia del nuevo Final Fantasy. Esta revisión. Bueno, espérate, Oscar. A ver qué pasa. Ahora vamos a hablar de ese tema ahora. Jorge. Vale, pues... lo último que anunciaron, que fue, digamos, podremos decir el anuncio más importante a lo mejor, es que habrá segunda parte de Final Fantasy VII Remake. Ya, bueno, mostraron un primer tráiler de esta segunda parte y confirmaron que el proyecto completo se tratará de una trilogía. Es decir, saldrá esta segunda parte y después saldrá la tercera y ya se cierra el proyecto. Eso ya se sabía, ya la idea, la ruta de Square con este remake de Final Fantasy VII. A ver, ojo, esto nunca lo llegó a confirmar exactamente Square Enix cuántos juegos en total iban a ser. Bueno, y entonces lo confirmó ayer el tipo. Seguramente fue una filtración, porque vamos, yo eso lo tenía muy claro. Eso igual fue un insider, pero Square Enix la primera vez que confirmó que se trataba de una trilogía fue ayer. Entonces, nada, enseñaron el logo de la segunda parte, que también mostraron ese tráiler, y el logo de la tercera pues lo dejaron en secreto, ¿no? Que es curioso, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí lo tenéis. Mostraron un tráiler muy impresionante, el tráiler, y el juego será inicialmente exclusivo para PlayStation 5. Y aquí viene la polémica, ¿no? Porque la gente de PlayStation 4, pues me parece que no lo va a cheirar. Que solo va a salir a la 5. Sí, solo en la 5. Y eso, pues, es una decepción para los que apostaron inicialmente por el juego pensando que saldrían todos en Play 4, ¿no? Bueno, yo sinceramente veía bastante claro que esto iba a suceder, ¿eh? Yo creo que ya lo comentamos todos. Yo esperaba multiplataforma, o sea, multiplataformidad. Play 4, Play 5 al menos. Joder, tío, es que dejas tirado a prácticamente toda la comunidad del juego. Ah, no, pero el mayor porcentaje. Quiero comentar un par de cosas sobre este anuncio. Lo primero que... Vamos a ver, mirad, sé que es jodido y tal, pero cuando anunciaron el primero ya tenía claro que un desarrollo como ese no se podía mantener en una sola generación. Crear varios juegos así. Entonces, vivir en esa mentalidad es... Yo creo que era poco realista, sinceramente. O sea, que vayas a ir exclusivo para PlayStation 5 en cuanto a consolas y tal, era algo que estaba... Vamos, cantadísimo. Ahora bien, sobre el juego en sí, Oscar, y esto es a colación de lo que comentabas antes, ha dejado medio claro Nomura que Final Fantasy VII Remake 2 va a ser invent total. Es decir, que sí, cualquier parecido con la realidad va a ser puta coincidencia, ¿eh? A ver, igual entro en spoilers. No entres en spoilers, pero... Oscar, por favor. Me refiero diciendo esto, pero es que no entremos, la primera Oscar, parte no entramos, ya es un invento. Momento, no entramos en spoilers, ¿vale? Cambiamos de... Vale. Solo decir eso, que lo de los inventos no es cuestión solo de esta segunda parte. En la primera ya hay mucho de invento. Eso te decía. Sí. La historia de Crisis Core relacionada con esto, pues también van a tener que cambiarla. O cambiarla o contar una parte de postgame de Crisis Core y dejar más claro de... Porque el final podía ser ambiguo en Crisis Core. Puede pasar perfectamente, Oscar, lo que comentas. Por eso. David. Bueno, yo debo decir que a mí me ha parecido una cochinada. Yo lo siento, aunque parezca previsible, pero esto realmente no es una saga, es un juego dividido en tres partes. Me parece una cochinada que no se termine en la plataforma original. Digo esto, puedo entender efectivamente que la progresión del juego haga evidente que requiera pues plataformas más óptimas para para que se pueda ejecutar. Pero quizás Square se debió plantear empezar este remake en Play 5 y no en PS4, que habría sido quizás lo lógico. Porque de verdad, o sea, si tú empiezas algo, un proyecto que además son tres juegos, más, si bien es cierto lo que dice Jorge, que efectivamente no se confirmó, aunque yo solo escuché una filtración, no sé en qué, yo tenía muy claro que eran tres partes. Aunque lo que sí confirmó en su momento Square es que el remake como tal no iba a ser el único juego, sino que estaría dividido en diferentes fases, ¿no? Eso sí, eso lo dijeron, lo de que iban a hacer varios juegos. Correcto. Entonces, creo que quizás lo que tendría más sentido es, oye, se empieza aquí y se termina aquí también, ¿no? Independiente de que pues, lo lances en todo lo que quieras, ¿no? PC, PS5, Xbox y lo que te salga de los cojones. Me parece un detalle feo. Tristemente previsible, porque era previsible, pero feo. Y quizás la idea más adecuada habría sido empezarlo en Play 5, ¿no? Yo entiendo que claro, dejar de lado una persona como PS4, pues oye, es tentador, porque Play 4 ha vendido a saco, es una consola totalmente exitosa y tienes ahí unos potenciales compradores de la hostia, ¿no? Y así ha sido, efectivamente. Pero me cago en la leche, me parece una puñalada en la espalda. Sí que lo es, sí que lo Y ya es. está, Lo de llevar todo al Play 5, tío, ten en cuenta que es un juego que se presentó en 2015 para Play 4. Si no sacas aquella entrega, la primera en Play 4, te devoran. Te devoran. Pero es que esto también es una cagada. Es que cualquiera de las opciones iba a ser una cagada. Pero es que es terrible. Pero Oscar, cuando sacaron el DLC de Super Yuffie, Rey. cuando lo sacaron y lo sacaron exclusivo para PlayStation 5, no creo que. O sea, ¿no crees que ya todo Dios se olía que la siguiente parte no iba a salir ni de puta coña en PlayStation 4? Pues no lo sé, tío. Yo no sé, aún ahora tengo un 1% de esperanza. A ver si me entiendes. Hombre, no Sí, sé, Víctor. Yo creo que era quizás un pero aliciente joder. para. Yo creo que estaban claras las En la intenciones, la versión de verdad. Play 5. Pero, tío, es Animar a una la gente guarrada brutal. a comprarlo en Play 5 en un aliciente, simplemente, como si fuese una versión mejorada o con contenido ampliado. Pero a mí me parece una guarrada. Es que no le veo más matices a eso. Me parece una guarrada Estamos y no sé. contando que a lo mejor el 80% de los usuarios de ese juego están en Play 4. Y te hacen dar el salto a Play 5, a lo mejor una consola que pues ya, bueno, a ver, ya no tenías pensado comprar o... Joder, ¿y la versión de PC para cuándo? Yo calculo que la versión de PC tardará un año o 6 meses. Sí, Más de un año. ahora se manejan 6 meses, un año. Y bueno, pues si os queréis jugar todos en la misma plataforma, vais a tener que hacerlo en PC, me parece a mí. David. Bueno, en PC o en Play 5. Exacto, Yo entiendo, me gustaría pensar que terminara en Play 5 también. Ya sería la hostia que en la tercera parte Hostia, se uno por a generación, saber. ¿eh? No, a ver, Pero, visto hombre, a lo ver. visto, No la creo tercera entrega tampoco, ¿eh? se va para 2027-2028. Habrá trilogía remasterizada en PlayStation 6, pero Hombre, vamos, fijo, fijo. No pero hay en que ese hacer caso. ni porra. En ese caso, aunque fuese así, seguramente saldrá en Play 5 igualmente, ¿no? Pero no creo que sea tan largo plazo. A fin de Sí, cuentas. yo también, ¿eh? Pero No bueno. sé. Porque para empezar, Tío. ya han comentado quitase que el juego, la tercera parte, ya está en desarrollo. Es decir, que tienen dos desarrollos simultáneamente. La segunda, que está más avanzado, y la tercera. Y yo creo que va a tener un periodo mucho más corto de tiempo del que fue del anterior Final Fantasy VII Remake, ¿eh? Y aparte, Oscar, ten en cuenta que ellos la base jugable ya la tienen hecha, que era quizás lo más problemático. Sí, Entonces eso ya es tienen. cierto, pero ya No la tenían no hecha parten de de cero. ya la tenían hecha de la parte 1 a la parte 2, iban a tardar 3 años y pico, porque, a ver, sinceramente, yo esto creo que sale en en marzo de 2024, tío. No lo veo a principios de invierno del 23. Se irá para el 24 fijo. Y, joder, van a pasar 3 años y pico. 3 años y medio. Otros 3 años y medio o 2 años mínimo para la siguiente. Nos vamos a 2026. Piensa que el remake original se lanzó al mercado con la Play 4 con 7 años en el mercado. O sea, sí, al final de su vida, bueno, al final de su ciclo, iba a decir su ciclo útil, ¿no? Su ciclo útil sigue existiendo a día de hoy, pero que ya era una máquina veterana. Pero es que el desarrollo de esa entrega de la primera parte fue enorme, o sea, me refiero en tiempo. Sí, porque tuvieron hicieron un reset también sí, y fue un cristo. 15 años de desarrollo, fue una cosa así. Realmente, si te fijas, el City Remake realmente es un juego, cuando lo ves en perspectiva en conjunto... Es un juego completo, entiendo. No es tan colosal, me refiero. Se nota que es como una especie de anticipo de lo que podría venir después, ¿no? Como que la explosión yo creo que llegará ya en los siguientes, ¿no? Cuando sí, ya pero, el mundo se expanda. Pero a ver, pero como entrega de una trilogía, es que, no sé, a ver, tiene principio y final, es decir, te puedes quedar ahí y que Square si no existiera el juego original, claro. Si esto existiera ahora sin tener el antecedente, pues igual... pues sería juego completo como tal, ¿no? Porque bueno, tiene un enfrentamiento final, acaba así a todo grande. ¿Qué pasa? Que tenemos el antecedente del juego original y sabemos cómo, por dónde van los tiros. Pero les llevó la hostia hacer eso, tío. Entiendo que ahora vaya más rápido. Joder, es una putada. La gente de Play 4 tiene que dar el salto, porque si no, no lo va a jugar. Sí, sí, eso es así. Bueno. Pues hasta aquí, ¿no, Jorge? Hasta aquí. Bien. Vamos a irnos directamente. No vamos a hacer pausa musical, así que preparen sus nicks con el prefijo PAC. Nos iremos directamente a Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis descargar todas las semanas desde nuestras plataformas habituales, por supuesto nuestra página web complejoanda.com, también desde iTunes, desde iVoox y también lo podéis escuchar desde Spotify o desde Google Podcast, también estamos en Google Podcast. Estamos en redes sociales, arroba complejoanda para Twitter, complejoanda para Facebook y también para Xbox y Steam. En Steam somos además mentores. Por otra parte, estamos en Discord y en este momento tenemos conectadas a las siguientes personas en nuestra comunidad de Discord. Vamos a ver, personas con el prefijo PAC, que era el prefijo oficial de hoy. Bueno, tenemos más de uno hoy, ¿eh? Tenemos a PAC Crisis Rebirth y a PAC Nomura Cabrón. Representado todo el complejo de aquí. Está bien. Bueno, señor David, ¿Solz y no Solz? Lo siento. Nada, la verdad es que la gente está muy activa en esta sección, de lo cual me alegro, me sorprende, para bien, por supuesto. Y de hecho, tengo mucho material y quiero dosificarlo porque, bueno, es conveniente. Debo deciros una cosilla, Wambo TV nos ha mandado un correo colosal y que tengo que leer en varias partes y en varios programas, ¿vale? Porque no quiero acapararlo todo. Nos manda una especie de Macedonia de Solz y no Solz y quiero repartirlo un poquillo. Pero empezamos con Raúl, que nos dice lo siguiente. Buenas noches, complejo. Soy Raúl Depp, en vuestras redes. Os escribo en relación a Sonic. El otro día os escuchaba y me dio la sensación de que no sois conscientes de lo que las películas han hecho por la franquicia. De un hijo de 6 años os aseguro que lo que hay en su clase y en todo el cole por Sonic es una puta locura. No hay niño que no tenga una camiseta de Sonic, que no celebre su cumpleaños temático con Sonic, que no juegue a ser Sonic. Mi hijo es Tails, en el recreo, muñecos, cartas, todo. Es una fiebre, solo el merchandising en Sega se está haciendo de oro. Saque el juego que saque y sea como sea, va a vender una burrada. De hecho, si yo fuera Sega, sacaría el juego que fuera rápidamente para Switch, aunque sea un remake del Bodrium Mission. Con que tenga Sonic en la portada, a vender lo que quieran. En fin, solo quería comentar eso, no me quiero imaginar qué pasará cuando salga la película de Mario. Un saludo. Bueno, realmente yo creo que sí somos conscientes. Aquí hemos hablado de esto algo entendido y hemos dicho que las películas... Bueno, yo la segunda no la he visto. La primera me gustó bastante, la verdad. Me parece un buen entretenimiento, tanto para niños como para no tan niños. Y en hecho comentamos que Sonic tiene la gran virtud por parte de Sega de que tiene fieles seguidores numerosos que se compran prácticamente todo, ¿vale? Son muy sacrificados. Pero no, así que pero realmente... Pero David, no solo los seguidores, ¿eh? Que es que una cosa que no sabe mucho la gente, bueno, los que tienen hijos igual lo saben más, pero ya no es solo el fenómeno de las pelis, es que Sonic nunca ha dejado de triunfar entre los críos. Por series de televisión, de dibujos, por contenido que sacan extra, pero yo me acuerdo cuando daba clases a chavales de cómic, que esto es bastante anterior a las pelis, dibujaban a Sonic. Y eso, yo no entendía por qué dibujaban a Sonic si yo consideraba que yo no era tan famoso. Pues es porque lo conocen. O sea, triunfa mucho entre los chavales. Por eso todos los juegos de Sonic venden mogollón, pese a que no sean buenos juegos. Es increíble. Sí, y de hecho y creo que las pelis han sido un éxito rotundo y han acrecentado más ese mono por Sonic, ¿no? Por parte de los chavales, con lo cual no nos pilla por sorpresa. Lo sabíamos, somos muy sabios. Bueno, vamos con Wambo y voy hoy a leer, pues aunque sea un no sol, ¿vale? Porque esto es muy tocho. Te has tenido mucho, lo cual agradezco. Dice lo siguiente: hola, muy buenas, familia del Complejo Holanda. Nuevamente os escribo después de bastante tiempo. Primero que nada, felicitarles por la vuelta al Complejo, en nuestras audiotecas predilectas. Ya hacía hora, aquí en Latinoamérica el verano se hizo bastante extenso y aburrido al no tener una buena compañía a la hora de trabajar o cumplir con las obligaciones de la casa. En esta ocasión, a diferencia de mi primer correo, voy a tratar de ser lo más directo posible. Pues temo decirte, Wambo, que has fallado, para poder adecuarme al formato del programa. No te preocupes que dosificaremos. Primer no sol. Bueno, cabe destacar que este primer no sol desconozco si ya ha sido comentado, ya que en estos momentos estoy con un retraso de al menos 3 programas al día que escribo y envío este correo. Realmente no importa, por aquí lo comentamos todo y todo lo que comentéis, da igual que se haya hablado o no. Pero quería manifestar al menos mi opinión, mi gran disgusto con la compañía Ubisoft. Como sabrán, desde hace por lo menos 2 meses a esta no se le ha ocurrido otra mejor idea que quitar todos los títulos de tu cuenta de Ubisoft si no has iniciado sesión en ella por lo menos un año. Sí, lo hemos comentado en el programa. Caso que es lo que me ha tocado vivir. Desde 2018 me he quedado sin PC, no fue hasta mitad de 2020 que pude recién hacerme con una usada, con algunas modificaciones a mi gusto. Durante todo 2020 estuve fuera de mi pueblo por razones de trabajo. Llegó 2021 a mi casa y me dispongo a afrontar a esta máquina en condiciones y descargo software para trabajo, además de los launches pertinentes de Steam y de Origin, ya que suelo jugar muy de vez en cuando a juegos de la saga Battlefield que ya tengan al menos 4 o 5 años de antigüedad. El tema es que no descargué el Ubisoft porque me resulta invasivo y los pocos títulos que poseo de este catálogo ya me los he terminado o son juegos prácticamente infinitos, como es el caso de The Crew. Dicho esto, me encuentro con la noticia y en mi cuenta de Ubisoft y en efecto no tengo nada. Mi problema más grande no es con los juegos que obtuve por los que me regalaron hace un tiempo, sino con los juegos que he comprado en físico y a día de hoy valen menos que un piso de papeles. Se ha quedado totalmente obsoleto, simplemente lamentable, y lo peor de todo es que no tenemos ni voz ni voto sobre esta decisión. Pues sí, es un tema polémico, cabreante, y es uno de esos miedos que tiene la gente con el formato digital, ¿no? Pasa que en este caso motivado por una decisión terrible de Ubisoft, incomprensible y que perjudica a los jugadores, ¿no? Lo hemos comentado aquí largo y tendido. Y muy mal por su parte, la verdad. Muy, muy mal. La gente que apostó en su momento por el sistema de Ubisoft, pues se encuentra con esta putada terrible en, como sorpresa. Bien, vamos a pasar a otro no soldiste muy simpático y bueno, puñetero a su modo. Dice lo siguiente: hola chicos del Complejo Holanda, en primer lugar, gracias por tantos años de entretenimiento podcastil. Me considero suficientemente informado del mundo del videojuego entre las webs y los podcasts que sigo, pero esta no me la esperaba y como yo seguro que alguien le va bien saberlo. Os voy a contar un no sol personal que acabo de experimentar. Por cierto, no he dicho el nombre, no aparece el nombre del mensaje, pero es, nos manda el mensaje Juan Francisco, ¿vale? Bien, continúo. Os voy a contar un no sol personal que acabo de experimentar. Con ola de calor que acontece y esperando que en cualquier momento se abrieran portales y comenzaran a salir demonios, me he dicho, ya va siendo hora de jugar Doom Eternal y de paso probar Game Pass. Así que ni corto ni perezoso, me he instalado la aplicación de Xbox Game Pass en mi portátil de 2011, incapaz de ejecutar aplicaciones que exijan Vulkan, como el propio Doom Eternal. He pagado el euro simbólico para probar el servicio en su modalidad Ultimate. He intentado lanzar Doom Eternal en la sección de juego en la nube. Y he recibido un mensaje que me ha hecho sentir sucio. Un mensaje perturbador, un mensaje que me ha dejado a cuadros medio minuto. Conecta un mando. ¿Conecta un mando? ¿Para jugar Doom Eternal? Empecé, efectivamente. Pues un servicio se llama Xbox Game Pass. Cuando juegas en la nube, lo haces en la versión de Xbox. Bueno. Vale. No la de PC. Y no, el servicio no está preparado para dejarte usar un teclado y un ratón, y así lo deseas, aún estando en la propia aplicación para PC Windows. He buscado, contactado con el chat de soporte, he visto varias sugerencias, problemas escritas por otros usuarios con el mismo inconveniente. Entiendo que mucha gente no tiene problemas con el tema de usar mando, pero yo no me voy a pasar semejante joya en PC con Gamepad. Ojo, otros juegos igual, Wolfenstein, New Colossus, es cosa del servicio en sí. Así que aún sabiendo que tenía 3 meses por delante y varios juegos para jugar con mando, Forza Horizon, Project Wingan, etc., no he podido evitar cancelar la suscripción. Podría cancelarla y dejarla activa 3 meses sin renovación, cancelarla inmediatamente y que me devolvieran el 1 euro. De haber podido, hubiera elegido cancelarla inmediatamente y que Microsoft se quedara el euro, para que supieran que he salido despavorido y horrorizado de su servicio, que no se trataba de recuperar el euro, pero no he podido evitar cancelarla inmediatamente desde el más profundo de las tripas, en una decisión fuera de toda lógica, pero visceralmente emocional. No se puede decir que en mi caso no ha sido uno solo. Larga vida al GameForce Now y para completar Play and Wear. Bueno, a ver, sé que es una decepción importante según cómo se vive, pero vamos, yo creo que el servicio en la nube es una cosa apoteósica, ¿no? Tampoco vamos a ser tan tiquismiquis, se podría mejorar, se podría perfeccionar, se podría abrir a otras opciones. Pero hombre, a ver, me parece una opción muy digna para gente que no puede disfrutar juegos en condiciones, ¿no? Pero bueno, oye, cojones, hay que respetar también la postura de la gente, sus preferencias, y si esas aspiraciones no se ven satisfechas, pues están todo su derecho de decir, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? No somos nadie para juzgar, simplemente para opinar. Así que gracias por tu mensaje. Y bueno, vamos a leer el último de hoy, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos a ello, no es especialmente largo. Bien, creo que tiene que ver también con Ubisoft, por cierto. Dime lo siguiente: muy buenas, David, te mando en esta ocasión un no sol, por cierto, en este caso nos lo manda José Manuel. Pero es bastante sorprendente, aunque viniendo de una compañía como Ubisoft, nos podemos esperar cualquier cosa. El caso es que Prince of Persia, las escenas del tiempo remake, videojuego que iba a salir en la venta en enero de 2021, se ha vuelto a retrasar, esta vez de manera indefinida. Debido a los rumores que se filtraron que el juego había sido cancelado, la compañía anunció en un comunicado que el proyecto sigue adelante, pero que ya no tenía fecha de lanzamiento hasta por lo menos más allá del año fiscal 2023. Pero el asunto no termina ahí. El estudio que lo estaba encargado de remake, Ubisoft Pune y Mumbai, ha quedado fuera del proyecto en favor de Ubisoft Montreal. Vamos, han contratado, le han dado el proyecto a la gente de peso. Creadores de la trilogía original, algo que da una poca de esperanza ante tanta mala noticia. Esto da que pensar que o bien hubiera borrado todo el proyecto y se está haciendo desde cero, o se está mejorando lo que había sido mostrado debido a las malas críticas que recibió en su momento. Aún así, este no es algo que se transforme en Sold, dado que el estudio original se encargará del remake a partir de ahora. Desde luego que Ubi está rindiendo homenaje a uno de los mejores juegos de su historia. Con retrasos y más retrasos en el tiempo, como hacía el príncipe. Para terminar, ¿qué os parece a vosotros que las compañías se adelanten a fijar fechas de lanzamiento quizás demasiado pronto cuando los proyectos están siendo desarrollados? ¿No creéis que están tirando piedras sobre su propio tejado en caso de que tengan que retrasarlos? ¿No sería mejor para todas las partes poner una fecha una vez acabado el juego? Una vez más, gracias a todos, a todo el equipo de Complejo, y un saludo. Opino que eso es así. Siempre se demuestran cosas cuando falte relativamente poco tiempo para su desarrollo, cosa que Microsoft en este 3, bueno, perdón, este 9-3 ha demostrado, pero con el tema de Kojima. Y creo sinceramente que Prince of Persia Remake inicialmente iba a funcionar así. ¿Qué ocurre? Que el feedback fue tan negativo, tan sumamente negativo, tan desastroso, Ubisoft se dio cuenta de que era una saga importante en su hegemonía, ¿vale? Digamos en su carrera como desarrolladora, que dijeron, no, es mejor lanzar algo bien hecho, algo que rinda un homenaje óptimo al juego original, en vez de intentar lanzar algo a prisa y corriendo y que a lo mejor no sea digno de la saga a la que pertenece, ¿no? Creo que ha pasado eso simplemente, ¿vale? En esta industria ha habido ejemplos por el estilo, el más claro, el más evidente, el que todos recordamos, Resident Evil 2, ¿vale? Está muy avanzado, está casi un 60% de su desarrollo, incluso más. Y dijo Mikami, esto fuera, de cero otra vez. Y creo que con Prince of Persia ha pasado algo similar, ¿vale? No gustó lo que estaba en desarrollo, no gustó el resultado y se ha decidido reiniciar el proyecto. Por lo menos eso pensamos. Con lo cual, pues creo que ese es un poco el kit de la cuestión, ¿vale? Iba a ser un juego que se lanzaría, seguramente ya estaría a la venta a día de hoy en condiciones normales, pero Ubisoft ha sido precavida y ha decidido, pues, trabajar como merece, ¿no? Y de lo cual yo me alegro. La verdad es que me alegro porque efectivamente ese Prince of Persia, a su modo, fue un juego muy, muy, muy importante y muy, muy relevante de cara al futuro de la franquicia. De hecho, me parece un juego que inspiró muchos aspectos a la saga Assassin's Creed. Así que, ojito, ojito. Al final, en ocasiones, a veces se nos escucha a los usuarios. A veces, Oscar. Sí, bueno, a ver, yo tengo la sensación de que en general el clima en torno a este juego no era el más óptimo. Digo una cuestión muy sencilla. Cuando Ubisoft mostró este Prince of Persia, lo hizo de una manera un tanto extraña porque no tuvo quizás el despliegue de otros proyectos. ¿Vale? Es como que era un proyecto menor. Claro, ¿no? Es como que era un proyecto menor. Le daban esa categoría de proyecto menor, como si fuese una especie de, oye, mira el remake de este juego que os gusta mucho. Aquí está. Mirazo. Ese es el problema para Ubi. Sientes la dimensión que tenía. Efectivamente. Es el puto Prince of Persia, no es una mierda que nueva. Efectivamente. Tú piensas que además, imaginemos que este juego tiene éxito, que este remake tiene éxito y a la gente le gusta mucho. Podría ser una excusa perfecta para retomar la saga. Con lo cual, hay implicaciones ahí más allá de que el remake sea bueno o rinda homenaje correcto al original. No. Es que incluso podría ser el origen de una vuelta de la saga en condiciones, ¿no? Así que hay muchos intereses en juego y han preferido ser precavidos. Y yo debo decir que me alegro porque eso no puede ser bueno. Llevaba el remake un estudio con muy poca experiencia. Sí, correcto. Gente con muy poca experiencia y es que cuando soltaron por primera vez el tráiler aquel, lo veías, lo notabas. En cada fotograma de cada vídeo notabas que yo... Era, no sé, podía dar mucho más de sí, algo de Prince of Persia. Sí, correcto. Tenía así, no sé, un rollo así un poquito genérico, ¿no? El tufillo a juego amateur incluso. Sí, amateur incluso, sí, correcto. Bueno, pues parece que ellos fueron conscientes de su error. Y insisto, creo que es una buena noticia. Ojo, salvo que se cancele, que yo espero que no. Pero bueno, a ver qué ocurre, pero... Vamos a ser positivos, ¿vale? Vamos a pensar que la cosa llegará bien. Y creo que voy a dejarlo aquí porque mejor dejarlo aquí, ¿vale? Una sección cortita, pero directa. Directa al mentón, ¿vale? Así que por mi parte, se finí. Bueno, muy bien, pues pasamos directamente con la siguiente sección. Pasamos con el análisis. Y Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con el análisis. Nos vamos con un juego que, bueno, es un recopilatorio, señor Jorge. Cuéntanos. Efectivamente. Bueno, es un recopilatorio que se anunció el año pasado y que, bueno, para mí supuso el inicio de una especie de fiebre por Pac-Man. Es el Pac-Man Arcade, bueno, el Pac-Man Museum Plus es el juego, ¿no? ¿Y por qué digo que me supuso una fiebre con Pac-Man? Bueno, yo en la época en la que se anunció este juego, este recopilatorio, pues llevaba un tiempo pensando que me apetecía mucho mejorar, intentar ganar habilidad en algún arcade de los clásicos, ¿no? Como reto personal. Que es una cosa que no sé si a lo mejor tú que nos estás escuchando al otro lado, pues no, nunca te lo habías planteado. Pero créeme que es un reto muy gratificante, ¿no? Porque los arcades clásicos de los 80 lo que tienen es que son muy difíciles y muy sencillos, ¿no? Son muy sencillos en cuanto a mecánicas, pero muy difíciles de dominar. Entonces, el hecho de intentar meterte a uno y como reto personal intentar ser mejor, ver si consigues más puntos, etcétera, pues te hace querer, no sé, te hace sentir cierta gratificación. Y además son juegos que puedes echar partidas cortas si tienes poco tiempo, como es mi caso, ¿no? Entonces, desde entonces seguí el desarrollo de este juego, ¿no? Y bueno, pues salió pues hace unas semanas, concretamente salió el mes pasado, si no recuerdo mal. No sé si en mayo o en abril, ahora no estoy seguro. Pero bueno, el caso es que salió hace poquito y me lo pillé de salida. ¿Y qué ofrece este Pac-Man Museum Plus? Bueno, pues es un recopilatorio de 14 juegos de Pac-Man. 14 juegos que luego hablaremos un poco más detalladamente de esta lista y si considero que es más o menos apropiada. Y bueno, pues os invito a los que escuchéis el programa que en iVoox o en las diferentes plataformas donde lo subimos, pues nos deis vuestra opinión también de qué os parece esta lista. Pero bueno, el caso es que son 14 juegos y a los que les meten un añadido extra. Y el añadido extra es un lobby. Nosotros tenemos una especie de sala de juegos en la que tenemos a nuestro muñequito Pac-Man que va caminando por ahí y podemos, digamos, poner esa sala de juegos, o sea, decorarla como nos dé la gana, ¿no? Es como crear nuestra sala de ensueño en la que jugar a videojuegos de Pac-Man. Entonces, este es el añadido del recopilatorio, ¿no? Es, pues, como cualquier otro recopilatorio de videojuegos, solo que tiene eso. Luego hablaremos de lo que es la emulación, luego hablaremos de detalles concretos, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona este sistema. Esta sala en la que tú tienes estos videojuegos, estas arcades y que puedes decorar. Bueno, el juego entero funciona con un sistema de monedas. Nada más empezar el videojuego, pues te dan 500 monedas. Y cada moneda es una moneda que tú puedes gastar en las arcades. O sea, tienes que tener cuidado de no gastártelas todas, porque si te las gastas, pues no te llega para jugar. Pero tranquilos, porque hay una solución para eso, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que tú, por ejemplo, inicialmente tienes desbloqueada solo un par de arcades, que tendrías, bueno, dos o tres o cuatro incluso arcades diferentes. Una de ellas es, por supuesto, el Pac-Man original, otra de ellas es el Super Pac-Man, y luego no sé si había alguna más, pero creo que seguro... del Pac-Man original y del Super Pac-Man las tienes, ¿no? Entonces, cuando tú te metes a jugar en una de estas arcades con tu muñeco, de Pac-Man, pues el juego pasa a modo emulación de ese juego en concreto. Por ejemplo, cuando le das a jugar a Pac-Man, a tu alrededor, o sea, tú ves la imagen central de Pac-Man, que ya sabéis que es pantalla vertical, y a tu alrededor ves una especie de display que es exactamente igual al que tenía el arcade original, con los dibujitos que tenía el arcade original, las instrucciones y tal. Te sientes como si jugaras el arcade original, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues el caso es que para poder jugar tienes que meter una de esas monedas, que la metemos dándole al botón R1, ¿no? Entonces la metemos ahí y empezamos a jugar. Que se nos acaba, podemos echar otra moneda, ¿no? Y cuando terminamos el juego, nos hace un recuento de los logros que hemos conseguido, porque el juego tiene logros, luego ahondaremos un poco más en eso. Entonces, en función de los logros que consigues, de los puntos que has conseguido en el juego y de todo esto, te regalan monedas. Es como que, como has jugado bien, te damos monedas. Solo por el hecho de jugar ya te dan alguna moneda. Entonces realmente nunca te las gastas del todo, ¿no? Cuando juegas. Pero por si acaso, pues el juego, eso, lo que os digo, te da monedas fácilmente. Lo de la moneda realmente es una pequeña curiosidad. Es para que sientas que la partida que juegas tiene un valor. Pero realmente pues puedes jugar todas las que quieras que no te vas a quedar sin monedas. ¿Para qué valen las monedas? Aquí viene el interés de esta versión, ¿no? Parte del interés. Es que si tú reúnes muchas, tienes una máquina gachapón, que no sé si sabéis cómo son esas máquinas, pero es la típica de que metes la moneda, giras una manivela y te sale una bolita regalo, ¿no? Como un huevo Kinder, con algo en su interior, ¿no? Entonces, en este caso, lo que puedes sacar de la gachapón son figuras de Pac-Man, que las puedes utilizar como decorativos, ¿no? Como estatuas. Y luego, además, tenemos una segunda máquina que son objetos decorativos. Una bandera, un banquito, cosas similares, ¿no? Entonces, para eso valen las monedas, para eso y para jugar partidas. Pero además, cuando jugamos a cualquier juego de Pac-Man, nos regalan nuevas máquinas de arcade y nos regalan también algunos elementos decorativos, como papel de pared pintado con motivos de Pac-Man. Nos regalan también la posibilidad de jugar a otros juegos. Es decir, por ejemplo, la manera de desbloquear nuevos juegos sería... Te pones a jugar a Pac-Man y te pide que juegues al menos dos partidas a Pac-Man para desbloquear el Pac-Pal, por ejemplo. Es otro juego de la saga. Y los vas desbloqueando así. Es decir, los desbloqueas jugando, no los tienes desde el principio, ¿no? Entonces, con todos estos objetos que vas sacando, tú puedes decorar tu sala como quieras. Por ejemplo, puedes decorar una sala en la que solo haya máquinas arcade del Pac-Man 1, ¿no? Por ejemplo, podrías hacerlo. Puedes decorarla que haya máquinas de todo tipo. Puedes decorarla incluso que haya una sola máquina y que el resto sean elementos decorativos como banquitos, una mesa, banderitas, etcétera. Puedes hacer lo que quieras, prácticamente. Es parte del atractivo de esta versión, ¿no? Pero bueno, el verdadero atractivo, por supuesto, son los juegos. Esto es una pequeña curiosidad que está bien, te puedes entretener un rato con ella, incluso te puede gustar hacer tu arcade a tu manera, pero no es el principal atractivo, ¿no? Entonces, bueno, los juegos de por sí. Os voy a decir cuál es la lista de videojuegos que trae este recopilatorio. Trae, por supuesto, el Pac-Man, Super Pac-Man, Pac-Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac-Man Arrangement, que es, bueno, son las... Es como una especie de remake que hicieron del Pac-Man, pero diferente, ¿vale? Viene la versión arcade y también la versión de consolas, ¿no? Entonces es un poco diferente, ¿no? Pero es una especie de remake con añadidos. Está bastante guay este juego, el Pac-Man Arrangement. Las versiones de consolas no están tan guays, pero la de arcade mola mucho. Luego tienes el Pac-Man Championship Edition, que es un juegazo, la verdad. Tienes el Pac-Motos, el Pac-and-Roll Remix, el Pac-Man Battle Royale y el Pac-Man 256. Es una recopilación bastante decente, porque trae Pac-Man de todas las épocas, ¿no? Incluso los más actuales, como el 256, que es un poquito más actual. No trae el Pac-Man 99, porque es exclusivo de Nintendo Switch, por desgracia, porque es un gran juego, la verdad. Pero bueno, es una buena recopilación. Lo que sí echo en falta yo aquí de esta recopilación es que, bueno, hay algunos juegos que son una auténtica mierda total de los que trae esta recopilación. Y hay grandes ausencias. Una de las grandes ausencias es Miss Pac-Man, que es uno de los juegos más famosos de la franquicia y que no salió. Parece ser que no salió por... Bueno, pues porque la licencia no es... No sé si es que la tiene Midway o algo así, pero el caso es que no la tiene Pac-Man. De hecho, es bastante curioso porque hay un cosmético que es Miss Pac-Man, el cosmético, ¿no? Pues eso, la figurita de Miss Pac-Man. Pero no le llaman Miss Pac-Man, le llaman Pac-Man Mom, la madre de Pac-Man. Hostias. Porque no pueden utilizar el nombre Miss Pac-Man. Es bastante curioso. También os digo, si esto es así, que parece que va a ser así por lo menos de momento, si queréis conseguir el videojuego Miss Pac-Man y poder jugarlo de manera legal, ¿no? Ya que no sale en ningún recopilatorio, os recomiendo que lo compréis en Steam. Vale 4 euros y lo tenéis, y es la manera que tenéis pues de acceder a este juego, que desgraciadamente no está en otros sitios. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las grandes ausencias. Noto también otra gran ausencia, que es el Pac-Man Plus, que es una expansión del Pac-Man original, como más difícil y con un par de gráficos extra, pero es como el Pac-Man original. Y otro juego que fue bastante famoso y que no está es el Pac-Man Junior, ¿no? Son tres juegos que yo he hecho en falta, la verdad, y que hubieran hecho mucho más redondo este juego y que podían haber sustituido por juegos como Packing Time, que es una basura absoluta, es un juego asqueroso. O sea, fijaos cómo es. El Packing Time es un juego de plataformas de Pac-Man, ¿vale? Que salió, pues, no sé en qué plataforma, no sé si en arcade o para consolas, yo creo que es de consolas. Y el juego tiene un gameplay muy malo, muy malo, muy malo. Cuesta entender cuál es el objetivo, el muñeco es ortopédico. Es el típico juego de fondo de cesta de ofertas y que ni así lo compras, ¿no? O sea, es un juego malísimo. Imagino que tendrá sus fans, ¿eh? Pero lo jugáis hoy en día y os da asco. O sea, es asqueroso. Y lo peor es que para desbloquear uno de los juegos, que es el... creo que era... el que me falta por desbloquear a mí, porque no lo he desbloqueado porque no puedo con este juego. Creo que es el... puede que el Pack and Roll Remix, me parece, o alguno de estos. Vale. Bueno, pues el caso es que para desbloquearlo tienes que jugarte este juego dos veces, ¿no? Pero no vale solo con encender el juego y jugarlo un minuto. No, tienes que pasarte objetivos, fases, y conseguir ciertos logros. Si no... No vale como que has jugado. Joder. Y esa es la gran pega, ¿no? Entonces, este juego, concretamente este título, es el que te jode un poquito la experiencia de este recopilatorio, ¿no? Pero bueno, hablando de logros, una cosa interesante es que le han metido logros a cada juego, pero no son los logros de Steam, ¿no? O sea, el propio juego. Yo lo he jugado en la versión de Steam, ¿vale? Pero también lo tenéis en Switch, en PlayStation, creo que ha salido en todo. La versión de Steam tiene logros de Steam relacionados con el propio Pac-Man Museum. Pero dentro del propio juego, cada juego tiene sus logros, ¿no? Entonces, por ejemplo, del Pac-Man normal hay logros como... llega al nivel 10, consigue tantos puntos, cómete tantas frutas, cosas así, ¿no? Son logros bastante sencillos. El más difícil es el de llegar a nivel 15, ¿no? Que de hecho a mí solo me falta el de llegarme al nivel 10 y a nivel 15. El resto son bastante sencillos de sacar. No es como la versión de Steam, que la versión de Steam tiene logros imposibles, la versión arcade de Pac-Man de Steam. O sea, bastante difíciles, ¿no? Este es un poco más generoso. Pero bueno, el caso es que cada juego tiene sus logros. Y cuando consigues esos logros, te dan más monedas por conseguirlos. Entonces te da una bonificación, ¿no? Para que te compres cosméticos o juegues más partidas. Y eso es bastante divertido. Porque digamos que te establece el reto y te premia por jugar, ¿no? Además consigues nuevas arcade, cosas así. Pero además, cada vez que juegas, al empezar o salir una partida, te recuerda qué logros te faltan. Para que tengas ahí, para que te pique el gusanillo de que quieras jugar. Está muy bien implementado y es muy suave y no te molesta. Y de esa manera incentiva mucho que juegues a diferentes juegos de Pac-Man. Porque yo, por ejemplo, yo soy muy fan del Pac-Man original. Y ya os digo, es el juego en el que me estoy entrenando e intentando ser bueno en ese juego. Mi récord actual está en 74.000 puntos. Es mi récord más actual. Y el caso es que... yo me compré este juego para jugar al Pac-Man un poquito mejor, ¿no? Yo me conecto el arcade stick o a veces lo juego en la Steam Deck para echarme partidas rápidas y entrenar un poquito, pero yo suelo jugar con arcade stick. Pero gracias a este tema de los logros y de que te obligan a jugar a otros juegos de Pac-Man para poder desbloquear nuevos juegos, pues descubrí otros juegos de Pac-Man que me gustaron mucho, como el Super Pac-Man, por ejemplo, que me parece es un juego muy diferente al original, pero me parece un juegazo. O por ejemplo el Pac-Manía, que yo había jugado algo a este juego, pero tampoco mucho. Y la verdad es que es un juego bastante bueno y bastante divertido, ¿no? Entonces mola porque los logros te incentivan. Pero además de eso, tenemos un panel de puntuaciones mundiales, ¿no? Tú si le das al botón, creo que cuando tienes seleccionado un juego, le das a R1, pues puedes acceder a las puntuaciones mundiales. Y mola bastante porque puedes ver pues a los mejores, ¿no? Intentar picarte con ellos, también puedes ver a tus amigos y tal. Esto es una cosa que tienen muchos juegos, ya las versiones arcade de Pac-Man de Steam ya lo tenían, esto. Pero aquí lo tienen con cada juego individualizado. Entonces mola porque incentiva eso. O sea, en ese sentido, en lo que es comparar puntuaciones, homenaje a la franquicia, hacer accesibles estos juegos, meterles logros y cosas para que quieras seguir jugando, lo hace muy bien este recopilatorio y lo hace mejor que muchos otros recopilatorios que había visto hasta ahora, ¿no? Pero luego está el tema de que además es un buen homenaje, ¿no? Porque cada juego tiene una versión, o sea, tiene una parte de museo, pero la parte de museo, vamos a ser honestos, no es muy extensa, no es como otros juegos que te enseñan fotos, imágenes de la cómo era la máquina arcade, etcétera. No, aquí simplemente la parte museo es un párrafo que te explica un poquito la historia del juego. Y es hecho en falta que hubiera un poquito más de contenido en ese sentido, porque mira que no tendrá Namco mogollón de imágenes o contenido para explicarte la historia de sus juegos, ¿no? Y que podría ser un gran añadido para todos aquellos pues, que son fans de esto y que quieren aprender un poquillo de historia de los videojuegos, ¿no? Entonces, echo en falta en eso, eso un poco. Y bueno, a nivel de calidad de emulación, después de haber jugado mucho, y he jugado en varias plataformas, incluso en arcades originales y todo eso, la emulación es muy buena. O sea, Pac-Man es un juego que está muy superado, ¿no? Entonces, realmente se juega muy bien. Yo sí he notado una cosa, y esto es para la gente que juegue con arcade stick. Yo antes utilizaba un arcade stick octogonal. Y en la versión arcade de Pac-Man de Steam, jugaba bastante bien, ¿no? Con el octogonal. Pero en esta versión noto que cuando hacía diagonales sin querer, ¿no? Ya sabéis que Pac-Man tiene cuatro direcciones nada más. Pero depende del juego o del recopilatorio, cuando haces una diagonal, la interpreta como un lado o como el otro. Por ejemplo, tú haces una diagonal derecha arriba y hay juegos que lo interpretan cuando son de cuatro direcciones como que le has dado arriba o como que le has dado a la derecha, una de dos, ¿no? Pues en este juego es muy sensible eso, las diagonales. Entonces, si jugáis a este juego con arcade stick, metedle un restrictor de cuatro direcciones. Por lo menos para jugar al Pac-Man original. Y al Pac-Man Pal y a los juegos de Pac-Man que tienen la vertiente original de movimiento de cuatro direcciones. Porque os digo que, por ejemplo, con un arcade stick de ocho direcciones o octogonal, te equivocas mucho. O sea, es fácil equivocarse, ¿no? Jugando. Y yo lo he notado mucho ese tema. Con cruceta o con mando en general se juega muy bien. Me sorprende lo bien que juego con la Steam Deck cuando yo estoy acostumbrado al arcade stick y con una cruceta se me hace más difícil y realmente se juega muy muy bien a estos juegos. Entonces bueno, pues comentaros que no he notado input lag ni problemas en la emulación, pero sí he tenido una cosa muy curiosa. En una de mis primeras partidas tuve un bug con uno de los fantasmas, en este caso el fantasma naranja, Clyde, que de repente se puso a flotar por el medio del escenario y a subir hasta su base. Nunca me había pasado en el Pac-Man. No sé si de la gente que haya por el chat o incluso vosotros, si os ha pasado alguna vez un bug así en Pac-Man. A mí nunca me había pasado en toda mi carrera de jugador de Pac-Man. Y solo me pasó en esta versión, así que entiendo que a lo mejor era un bug de esta versión. Pero quitando eso, que solo me ha pasado una vez, la verdad es que muy bien. Muy bien, Entonces, bueno, poco más tiene este juego. O sea, os he explicado el core básico, os he explicado qué juegos hay, cuáles son las grandes ausencias para mí. Y bueno, a nivel de apartado técnico, es un juego, pues a ver, son los Pac-Man originales. Como digo, emulación excelente. La escena del museo, o sea, del arcade, de la sala de arcade, ¿no? Que vas decorando tú, es bonita, tiene una dirección de arte bonita, no es un portento gráfico, ni mucho menos, pero va muy bien, va muy fluida. La manera de decorarlo es bastante versátil y la verdad es que el juego se ve bien y funciona bien. Apenas hay tiempos de carga, o sea, es todo muy rápido, muy fluido, ¿no? Son juegos muy ligeros y la verdad es que se hace muy, muy llevadero. O sea, a nivel técnico va muy bien, la música muy bien. Incluso puedes reproducir la música en la gramola de los juegos que vas desbloqueando canciones que luego puedes reproducir en tu sala arcade. Incluso puedes poner ruido que viene de base de gente jugando en sala arcade, ¿no? Muy ruidosa y soniditos y tal, que mola bastante. Así que a nivel de sonido, pues ninguna queja. Y como conclusión, pues os puedo decir que de todo lo que yo he probado hasta ahora, el Pac-Man Museum Plus es el mejor recopilatorio que hay de Pac-Man, ¿no? Es un buen homenaje a la saga, buen homenaje al personaje. Si os gusta Pac-Man o incluso si os llama la atención y os gustaría probar los juegos o empezar a entrenaros en Pac-Man para intentar pues, hacer buenas puntuaciones y demás, os lo recomiendo mucho. Es la versión que más recomendaría porque sí, aunque tiene un precio, no sé si eran unos 20 euros el precio o algo así, aunque el precio es bastante alto, lo que ofrece yo creo que lo justifica, ¿no? Está muy bien, todo muy bien cuidadito, muy bien hecho. Y bueno, pues es muy divertido, ¿no? O sea, son juegos que los puedes jugar 5 minutos y pasarte un buen rato cuando tienes poco tiempo libre. Entonces, bueno, punto negativo, se echan en falta esas ausencias inexplicables como Pac-Man Plus o como Pac-Man Junior, que las cambian por otros juegos que son de mucha peor calidad, como el Pac-Man en el que eres una bola que te vas moviendo por ahí, que es el juego es bastante inmanejable y complicado, o el que os decía, el Packing Time, que es un juego insufrible, y podían haber metido estos otros juegos que eran mucho mejores. Pero bueno, son pequeños detalles que para nada empobrecen un buen recopilatorio, y como digo, pues si os molan los arcades clásicos o queréis meteros a este tema, es un buen recopilatorio con el que empezar. Y eso es todo. Me ha gustado mucho y es un juego al que le sigo dando bastante caña todos los días. Bueno, pues hasta aquí análisis de juego, recopilatorio de arcade clásico. Y ahora nos vamos con la última parte, nos vamos con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y seguimos en el Complejo Grande del programa de radio sobre videojuegos independiente para irnos con la sección, esta vez sí, de debate. Debate de la lluvia de remakes que estamos teniendo. En esta ocasión hablamos de esta popular dinámica en la industria actual. Porque esta semana, bueno, hace un par de semanas y esta semana también se confirmaban remakes, ¿no? Esta semana teníamos el de Final Fantasy Crisis Core. Hace unos días teníamos el de The Last of Us. Y recientemente también se anunció Dead Space, que tuvimos novedades hace poco, etcétera, ¿no? Tratándose de juegos, algunos de ellos, no todos evidentemente, pero tan vigentes, todavía a día de hoy, muchos de los fans se preguntan si estos remakes son necesarios. Y vivimos en una época de crisis de ideas, ¿por qué tenemos tantos remakes? Entonces yo os pregunto de inicio, ¿por qué tenemos tantos remakes? Esa es mi pregunta. ¿Qué pensáis al respecto? Jorge. Pues yo creo que la situación actual de tener tantos remakes es porque las compañías han pasado muchos años. Hay una nueva generación de jugadores y las compañías quieren renovar las marcas porque ven que es su valor de producción mayor. Y para ello tienen que no solo rehacer el juego, sino hacerlo a unos estándares y estilo jugable más actuales para que los jugadores nuevos entren. De hecho, yo creo que los remakes no son tanto para nosotros, sino para los nuevos jugadores. Bueno, a ver, la industria crece y crece en longevidad. Y como pasa en el cine, que hay un montón de remakes, hay películas que hasta tienen 4 remakes, pues pasará en los videojuegos. A medida que se haga más grande, pues es una manera de, como decís, de mantener vivas ciertas sagas o ciertos juegos en concreto. Y aparte que cada día, cada año se unen muchos nuevos jugadores más al mundillo. Y pues para ellos, básicamente, para las nuevas generaciones, son los remakes. Para mí, creo que es un recurso fácil y potencialmente exitoso. Quiero decir, un remake al final no deja de ser una reminiscencia, un recuerdo, un homenaje, como queráis verlo, de un juego que ha tenido éxito, que ha calado en la gente. Y es una forma de volver a traer al mercado pues con otro envoltorio, de mayor o menor calidad, dependiendo del juego en cuestión. No creo que sea un juego pensado únicamente para nuevos jugadores, todo lo contrario. Creo que es un juego, son tipos de juegos que abarcan todo. Nuevos jugadores y sobre todo jugadores añejos o jugadores que en su día lo jugaron y que pues ven en ello una potencial oportunidad para rejugarlo en otras condiciones mejores. Porque realmente sería como cerrar la puerta a potenciales compradores seguros, ¿no? Entonces yo creo que realmente un remake o un remaster, por su propia definición, pretende abarcar ambos mundos. Uno, de aquellos que no conocen a SAI y quieren engancharse a ella, y otro, muy importante, de la gente que la conoce de pe a pa o perfectamente y quiere simplemente recordar su juego mítico pues con otro tipo de atractivos. Pero llegará el momento en el que esos jugadores antiguos ya no existamos o ya no existan, es decir, y seguirá habiendo remakes. Bueno, Oscar, tú tienes que pensar que no somos el puto ombligo del mundo. Pues por eso hay te estoy más diciendo. Más joven que nosotros, claro, que también ha jugado gran parte de lo que hemos jugado nosotros. Tampoco ver, puedes pensar, no, bueno, nos volveremos algún sí, día bueno, y ya se acabó. Cuando hablamos de público principal, no excluye a que haya otros claro, subpúblicos en un claro, producto. Pero yo no he dicho lo contrario, yo he dicho que le acabo de repetir que para mí es un producto enfocado a gente que no conoce y quiere conocer y a gente que conoce y quiere rejugar. Nada más. Sobre ese punto, hay una cosa que es innegable. Muchas empresas, si son empresas muy grandes, estamos hablando de Capcom, estamos hablando de Sony, de Square Enix, de muchas más empresas, están trabajando en remakes que están al mismo tiempo ligados a operaciones de transmedia. Es decir, la serie de televisión, los juegos para móvil, el merchandising y todo eso, ¿no? Entra todo en una estrategia global de fortalecer las marcas, ¿no? Porque yo creo que las empresas se han dado cuenta de que las generaciones pues se dan cada vez más igual, ¿no? En el sentido de que lo más importante es, bueno, lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? Jugar a videojuegos. Y las marcas es lo importante, ¿no? Generarte tu propio Disney, ser tu propio Disney, ¿no? Una empresa que con sus propias franquicias es capaz de subsistir independientemente de formato, ¿no? Eso lo ha conseguido, por ejemplo, Nintendo. Nintendo lleva haciéndolo así muchos años, ¿no? Con sus sagas míticas y tal, que da igual la generación que pase, sabes que vas a tener Mario, Zelda, esto, lo otro, y repetido ad infinitum. Pues aquí pasa lo mismo, y las empresas se han dado cuenta, especialmente, pues eso, otras empresas importantes y tal, de esta circunstancia. Pero claro, aquí la disyuntiva viene cuando se empiezan a presentar remakes, ¿no? Y un poco viene al hilo de debate, de juegos que no son tan, bueno, no son tan longevos en el tiempo, o igual sí, pero se ven muy bien a día de hoy. Es decir, la versión original sigue teniendo unos estándares de jugabilidad actuales, lo podría jugar cualquier persona de hoy en día, y además visualmente no son juegos que te molesten a la vista, todo lo contrario, se ven muy bien muchos de ellos, ¿no? Ejemplo, Death Space, ¿no? Es un juego que lo juegas a día de hoy y sigue siendo un juego que brilla. No te pesa jugar ese videojuego. Entonces, ¿qué opináis de este tipo de remakes? O como The Last of Us, ¿no? El primero. ¿Es realmente necesario? ¿Qué opinión os merece? Cuando veis un remake de estos, ¿qué pensáis? Hombre, necesario no es, está claro. Pero bueno, a ver, en el caso concreto de The Last of Us, ya lo hablamos aquí el otro día. Sony quiere que The Last of Us esté en todo lo alto dentro de un tiempo en varios frentes, televisión, videojuegos, etc. El caso también concreto de Dead Space, pues aún no lo sabemos realmente, cuáles son las esperanzas de Electronic Arts. ¿Querrán rehacer por completo toda la saga? ¿Querrán lanzar una nueva entrega? Pues no se sabe, pero bueno, por ahí van los tiros con los remakes, actualizarse para que esos juegos estén otra vez de actualidad. Yo, la verdad es que necesario es comer, dormir, Y bueno, y otras ya, cosas. Ya me explico, David, quiero decir, hablamos de videojuegos. Yo no, es que a mí tanto necesario, sinceramente no creo que importe. Necesario no es en absoluto. Podríamos sobrevivir perfectamente y sin Last of Us parte 1, por no llamarlo remake o remaster, y seguramente las sagas seguirían todo lo alto igualmente, ¿no? Porque The Last of Us 2 ha sido un fenómeno, el 1 también, y la gente tiene muy alta estima la saga, ¿no? No creo que sea motivo preocupante por parte de Sony que se pueda olvidar, no creo que sea este el motivo, ni mucho menos. Necesario no lo es. Simplemente creo que es una oportunidad buena, así como dice Oscar, pues de aprovechar la coyuntura de la serie, es evidente, y también considero, y tengo que ser sincero, que quizás en realidad este año, si os fijáis en el caso de Sony y a la expectativa de ver lo que se lanza de aquí a finales de año, creo que tiene una ventana de lanzamientos muy pobre en realidad, ¿no? Y resulta un poquillo curioso que centren tanto esfuerzo y tanta fijación con un título que, bueno, no deja de ser una versión tuneada y mejorada de un título que ya conocemos que tiene ya casi 10 años, ¿no? Entonces, creo que es también una cuestión de darle más importancia de la que quizás mereciese en otras circunstancias, ¿no? Y el tema que comentas, Víctor, de pues hacer que los juegos sean, digamos, caballos de batalla en varios frentes, no solo únicamente el mercado de videojuegos, sino trascendiendo a otras facetas, realmente es algo que en estos últimos años se ha visto en multitud de juegos, no necesariamente remakes. Por ejemplo, el caso de Cyberpunk. Cyberpunk fue un juego que vino acompañado de una cantidad de merchandising y de contenido secundario, accesorio, que nada tiene que ver con el juego en sí, al menos con la experiencia de jugar, bestial. Es decir, tú ibas a cualquier sitio y veías libros de Cyberpunk, muñecos, pines, postales. Es decir, esto es un poco heredado del mundo del cine, ¿no? Es decir, tú lanzas un producto, lanzas una película, esa película pues tiene la expectativa de que generen a la gente una satisfacción y que quieran abarcar más allá del propio película, ¿no? Y quiera pues comprar, pues, qué sé, historias paralelas, material que enriquezca la experiencia, y es una buena medida de ganar pasta, ¿no? Y The Last of Us, pues sigue ese camino sin duda alguna, ¿no? Y la serie de HBO, que es una serie además de una producción bestial, pues se va a sumar a ese efecto, ¿no? Pero vamos, insisto, para recapitular, yo no creo que sean necesarios, no lo es en absoluto, pero bueno, circunstancias particulares, para mí es un recurso sencillo y tiene un éxito más o menos asegurado seguramente. Y encima, pues también lo que comentáis, encima, pues de manera circunstancial o accesoria, pues te puedes aprovechar también de otro material que nada tiene que ver con el videojuego en sí. Así que bueno, son factores. Yo creo que se ha revelado como una estrategia positiva para... Bueno, los remakes son algo positivo para las compañías que tienen cierto valor de marca y también para las que no lo tienen todavía, ¿no? Para creárselo. Comento los dos casos. El caso del Dead Space y el caso de Last of Us son casos diferentes en cuanto a lo que parecen las razones de por qué sacar un remake en estos casos. Y hay que ponerse un poco en el lado de la empresa, ¿no? Que la empresa no es gilipollas y sabe perfectamente por qué va a publicar algo, porque sabe que le va a sacar rentabilidad, ¿no? En el caso de Dead Space, yo esto lo he visto en más empresas y, bueno, por lo que he oído y lo que yo veo a mi alrededor, creo que van por ahí los tiros. Hay muchas veces que las compañías prefieren lanzar un remake antes que lanzar una nueva entrega de un título, especialmente con títulos que hace mucho que no se saca una nueva entrega, como es el caso de Dead Space, porque un remake a nivel de coste de producción es mucho más barato de producir, incluso aunque ese remake implique gráficos nuevos y todo eso, es más barato de producir porque el juego ya lo tienes hecho, lo que tienes es que pulirlo y rehacerlo, pero ya tienes una base sobre la que trabajar en una nueva entrega, ¿no? Entonces, cuando tú quieres reflotar una saga, tienes la opción de hacer un remake para acercárselo a un nuevo público, recuperar parte del público que ya tenías, si es que les encaja ese remake, y si tiene éxito, empezar a pensar en lanzar más juegos. Y esto es algo que están haciendo muchas compañías, ¿no? Incluso compañías pequeñas con franquicias no tan grandes, ¿no? Que sacan primero el remake de a modo de spin-off o de pues eso, sacan un remake o un spin-off y luego saca un juego nuevo de la saga, ¿no? Y luego está el caso de Sony, que es una estrategia que Sony ya ha revelado en su última junta de accionistas, de la que hablamos aquí en Complejo Landa, que era que deseaban hacer películas y contenido transmedia de muchas de sus franquicias. La impresión que me da de por qué Sony está sacando un remake de The Last of Us a estas alturas es, primero, para darle valor extra a la marca, porque van a lanzar la serie, porque tienen la segunda entrega, la serie va a traer jugadores nuevos, quieren crear un entorno que se retroalimente y necesitan que sus juegos todos estén al día para que el jugador nuevo se encuentre un juego que conecta totalmente, tanto visualmente como a nivel de trama o de lo que sea, con la segunda parte y que pueda acceder a ello, ¿no? Y me da la impresión de que lo hacen un poco para unificar y porque no es un coste tan alto como hacer una nueva entrega, ¿no? A día de hoy. Entonces, yo creo que el objetivo, y ya lo han dicho ellos mismos, o sea que es darle valor a sus marcas. ¿Y por qué le quieren dar valor? Porque saben que pueden generar mucho más que solo videojuegos. Y esto va de ganar dinero al final. Entonces, claro. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿es necesario o no es necesario un remake? Bueno, pues para las compañías lo es. Está claro, porque es una manera muy rentable de darle valor a tu marca, revivir franquicias y además sacarte un buen dinero. ¿Para el jugador? Pues depende del jugador. A mí, por ejemplo, me gusta jugar remakes y yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta en cierta medida jugar remakes. O sea que realmente, pues yo creo que está bien. Vale, y ya para acabar, os hago una pregunta así a todos, que es, sobre el tema de los remakes, porque hay, a ver, dentro de las comunidades de videojuegos y tal, la gente pone la voz de alarma cuando salen estas cosas y demás, ¿no? Haciendo referencia, bueno, es que peligran los desarrollos de juegos normales, ¿no? Me están vendiendo la misma idea otra vez y tal. Yo quiero preguntaros, ¿veis que peligre la producción estándar de videojuegos, de nuevas IPs, de secuelas de juegos que ya existen, etcétera, por el hecho de hacer remakes? ¿Cómo lo veis vosotros? No, y el ejemplo perfecto es Square Enix, porque el año que viene va a sacar Final Fantasy XVI y el remake de Final Fantasy VII. Se está viendo, la entrega remakeada no entorpece a la nueva entrega de la franquicia. Y yo estoy con Oscar. Puede tener también, todo. También Capcom con los remakes de Resident Evil, es decir, lanzaron el 7, 2 años después lanzaron el 2, 1 año después el 3, y después han lanzado el Resident Evil Village, ¿no? Yo no creo que eso eclipse, no creo que sea como una especie de coste de oportunidad respecto a otros proyectos, ¿no? Son proyectos, insisto, como hemos dicho aquí, pues que tienen un éxito casi asegurado y que además su gran virtud es que se complementan con otros proyectos dentro de la compañía, incluso a veces dentro de la propia saga, ¿no? No creo que sea un problema. Creo que a veces hay un cierto alarmismo exagerado entre los remakes, ¿no? Y realmente si uno lo mira los datos de una manera fría y pragmática, pues se dará cuenta que en realidad, en comparación a lanzamientos genuinos y nuevos, palidece mucho los remakes, así que creo que es una falsa sensación de alarmismo que nos encanta, por cierto, en este mundo, alarmarnos por todo. Estoy de acuerdo con lo que comentáis. Jorge, acabamos. Sí, en mi caso, yo no creo que los remakes impidan que se saquen nuevos juegos o nuevas entregas de la franquicia, más bien todo lo contrario. Suelen ayudar a que la franquicia se mantenga vigente y entonces la gente quiera más contenido. Pero además de eso, lo que sí que creo es que las propias franquicias son las que hacen peligrar el sacar nuevo contenido y crear franquicias nuevas. Lo que estamos viendo en los últimos años, y esto sí me parece que sí que es más evidente, es que las franquicias, en los propios estudios AAA, no os hablo del... porque precisamente en los juegos independientes sí que vemos cosas nuevas todo el rato. Pero en los estudios AAA cada vez se apuesta menos por crear algo nuevo que por continuar una franquicia. Porque el coste de riesgo, digamos, riesgo-beneficio, es menor si haces una continuación de una franquicia que si haces algo completamente nuevo. Y esa es la pena que me dan, ¿no? Ahora tenemos pues Resident Evil todos los años, o contenido relacionado con Resident Evil todos los años, o de otras sagas, pero casi no tenemos cosas completamente nuevas que tengan un estándar de producción alto, porque hay miedo a que salga mal y que no funcione. Pues yo estoy de desacuerdo con todo. Quiero decir, con todo eso que acaba de comentar Jorge. Estoy de acuerdo con vosotros en que efectivamente no solo no, el tema de los remakes no evita que haya otro tipo de juegos, sino que además estamos en la época de la historia de los videojuegos que más lanzamientos de videojuegos hay de toda la historia. Es increíble la cantidad de juegos que salen. Y con respecto al tema de que los juegos, bueno, que son conservadoras las empresas, prefieren sacar una secuela, sacar un... No, tampoco lo veo. Normalmente el formato que sigue ahora la industria es, saca un juego de inicio, nueva franquicia, muchos estudios, saca un juego de un presupuesto un poco menor. Si funciona, el siguiente va a ser la puta fiesta. Por ejemplo, Hellblade. Hellblade es un caso perfecto. Ninja Theory, que saca ese juego que tiene un presupuesto limitadillo, y ahora el siguiente tiene un presupuesto de carajo. Y ese es un poco cómo funciona. Pero la cantidad de juegos de nuevas franquicias es mucho menor a lo que se invierte en sacar continuaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, es muy diferente a lo que era hace unos años. No, yo no lo veo así. Salen más juegos, incluso más juegos nuevos de los que salían unos años. Es más, yo creo que si hiciéramos una estadística, contáramos la cantidad de juegos, nuevas IPs que salían en 2008, por ejemplo, y las que salen hoy, nos llevaríamos una sorpresa importante. Lo que pasa es que lo que creo es que la percepción es que los grandes AAA y los grandes lanzamientos están en secuelas y remakes, ¿no? Y salen muchas más cosas, que a lo mejor esa franquicia, ese primer granito de arena en la franquicia, no tiene el presupuesto que sí tiene uno de estos juegos, que son un valor seguro, pero que generan a lo mejor muchas ventas y generan secuelas que se convierten ya en secuelas de altísimo presupuesto, ¿no? Y yo creo que se está pasando continuamente y es el estándar actual de la industria, ¿eh? Pero tampoco creo que esto fuera así siempre, ¿eh? Yo creo que esto ha venido hace relativamente poco. Pero bueno, es mi opinión. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto. Bueno, lo dejamos por aquí, así que nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que me he perdido el análisis de Jorge, me tuve que ausentar un momento, pretendí ser rápido, pero llegué tarde. Nada, escucharé en el podcast y en fin, poco más, un buen programa con contenido, debate, y me ha gustado, la verdad, me lo ha pasado bien. Señor Óscar. ¿Me escucháis? Sí. Vale, pero me he dado un aviso en Discord de que no tenía bien el micro. Bueno, no sé. Pues eso, he aprendido que tengo bien el micro. Que el recopilatorio de Pac-Man es bastante interesante. Y nada más. Bueno, eso, que ha sido un E3 un poco flojeto. Y creo que al final lo ha ganado Square Enix. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Pac-Man es el mejor arcade de todos los tiempos. Es un juego increíble. De bueno que es, me tiene totalmente hipnotizado. Y es que lo tengo ahora de fondo, tengo una pantalla de que se ve Pac-Man jugando en Free Game. Y es hipnótico verlo, es impresionante. Y he aprendido que pese a que no haya habido un E3 normal, me lo he pasado bien. Saco como conclusión que todos hemos ganado, porque han presentado juegos muy interesantes, pese a las grandes ausencias. Y estoy deseando ver algunos de estos juegos en acción, pero ya en mis manos. O sea que, bueno, buen programa, buena actualidad y esperamos con ansias las novedades que vendrán a finales de año y a principios del que viene. Señor Óscar, por el foro, ¿qué han aprendido? ¿Qué ha aprendido la gente? Sí, hay un mensaje de Sakura CC8, dice: buenas noches, complejo. Dejamos nuestro que hemos aprendido. Pues hemos aprendido que por dormir una siesta reparadora llegamos tarde al directo. Por tanto, toca podcast nuevamente. Dos strikes. Que estén tranquilos, que no soñamos con bonomanes dando consejos sobre cómo ganar pasta o recomendaciones de carreras universitarias. Tremenda anécdota esa, no lo pillo. Esto es... No, tampoco. Que debe ser de un tramo muy antiguo. Sí. Que el recopilatorio de Pac-Man Museum Plus es un juego excelente para plataformas portátiles y un regalo para los fans de la franquicia. Estamos de acuerdo con Jorge, Back in Time es un truño. Si no empiezan a salir nuevas IPs, vamos a estar llenos de remakes y remasters por doquier. Un saludo a todos y buen fin de semana. Ah, hay uno más, Tipo Duro dice: he aprendido que Pac-Man Museum es un serio candidato a engrosar mi lista de juegos de Steam, que sois un gran programa y que Final Fantasy VII sigue expandiéndose, aunque quizás a un precio bastante caro, en todos los sentidos. Y ahí está lo que hay en el foro. ¿Por Discord, Jorge? Pues por Discord tenemos Pack Crisis Rebirth, que dice: yo he aprendido que Oscar se tendrá que comprar el remake de Crisis Core mínimo 6 veces. Uno para jugar, otro para guardar y otro por si acaso. En PS4 y en Switch. Y que Hamilton aterrizó en Canadá y se fue a comprar una Mega Drive. Si con eso no es el piloto favorito de Hori Vic, yo ya no sé qué tiene que hacer. Yo creo que Mega Drive va a ser la única máquina en la que gane este año, ¿eh? Algo, Hamilton. Bueno, desgraciadamente. También tenemos a Pac Nomura Cabrón, que dice: yo he aprendido que tenemos que esperar como mínimo hasta las navidades del 23 para disfrutar de Final Fantasy VII Rebirth. Que Pac-Man Museum Plus es su mejor recopilatorio y que podemos asegurar que Jorge se convertirá en el próximo John Pac-Man. Gran análisis y gran programa. Y bueno, de qué hemos aprendido, ya estamos. Bueno, ya para acabar, ya he aprendido que... lo he aprendido ahora, además. Iba a decir otra cosa, pero esto es lo mejor. A partir de ahora, Jorge será apodado también como el seudónimo de John Pac-Man, el jugador legendario de Pac-Man. El Billy Mitchell es español. Víctor, una vez conseguí ser Pac-1 en el Pac-Man 99, ¿eh? Ojito con eso. Pac-1. Sí. Pues el Billy Mitchell español, Jorge. Ese soy yo, pero en persona buena y no rancia. Bueno, dejaos por aquí. Espero que hayáis pasado bien. Nos vemos próximamente en Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Que tengáis muy buena semana. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta luego, te invitaré a unas cañas.